de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn y también a través de las señales que nos retransmiten en la sexta y la quinta región. Nos referimos a Radio Aucan en la comuna de San Fernando, la sexta región, a través del 107.1 de la frecuencia modulada, y también en Radio Galáctica en la quinta región, en la comuna de San Antonio. Así que les mandamos un saludo grande a aquella persona y a quienes nos escuchan, obviamente, a través de aquellas señales. Hoy día vamos a estar viendo varios temas. Tengo que corregir algunas cosas, me dice aquí Joaquín, no es México, es México nomás, pero vamos a estar viendo para docente, México, Ferguson y muchísimo más. En estos momentos hay procedimientos policiales, por ejemplo, en el sector de Estación Central, en Alameda con Amengual, por un posible artefacto explosivo, y también en otro punto de la capital, también temas que vamos a estar conversando e informando en el matinal de Radio Villa Francia. Así que comienzo saludando a Joaquín. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Toño, buenos días. Por fin veo de vuelta. Y apareció, yo pensé que estaba entrando la manda. Sí, yo también pensaba, y de repente veo y... Y yo le dije, ¿qué le pasó a la manda? ¿Está para la cagá? No, yo... Y era, no. Y no, bueno. Llega después de no sé cuántos días y talla, inmediatamente talla. Se la merece, ¿no? Mejor que talla. Sí. Destruyendo Alfonso, ¿cómo estás? Destruyendo el tiro. Bien, acá estamos acompañándolo el día de hoy, después de un largo receso, de nuevo acá con ustedes. Un grato placer para mí saludarlos a todos quienes nos escuchan allá en San Fernando, allá en San Antonio y en otras latitudes del planeta que nos escuchan a través de las redes. Un abrazo para todos. ¿Ustedes cómo están? Yo bien, bien. Súper bien, en realidad. Con un poquito de sueño. Creo que bien. Sí. Y estamos, yo creo que ambos también estamos frustrando, sí. Chavos, porque estaba viendo anoche lo que estaba pasando ahí en Ferguson. Vamos a estar conversando, Missouri. Aquello. Y claro, como ya duró hasta largo, porque tenía que durar hasta largo, uno se durmió bastante tarde. Ferguson on fire. Ferguson on fire. De hecho, literalmente. Literalmente. Vamos a estar hablando del caso de Michael Brown. Ayer Darren Wilson, el policía de 28 años que disparó contra Michael Brown, de 18, este muchacho afroamericano. Bueno, se decidió finalmente el gran jurado. Esto es en Missouri. El gran jurado decidió no procesar a el oficial de policía. Estaba generando mucha expectación ayer. Esto fue como a las 8, más o menos 7, 8 de la noche, hora local. Me refiero a la hora de Ferguson, allá en Missouri, Estados Unidos. Y y estaba, había mucha expectación en el país, mucha expectación en Ferguson. Y bueno, la verdad, ocurrió lo que se preveía que podía ocurrir, y básicamente tiene que ver con... Creo que suena eso. ¿Qué música más extraña? Ese es un despertador que tengo. Ese es un despertador, ese es el sabor. Es la música más tortuosa que tengo. Me imagino que te había quedado dormido. Pero volviendo al tema, la expectación que generó esta decisión del gran jurado en Missouri terminó como se tenía previsto, pero yo creo que un poco más. La indignación fue total en Ferguson, y literalmente el centro de Ferguson se convirtió en una ciudad en guerra. La Guardia Nacional presente, la policía, hubo mucha represión. De hecho, se ocupó muchísimas bombas lacrimógenas por parte de la policía y la Guardia Nacional. Y por otro lado, los saqueos. De hecho, era impresionante. De hecho, aquí la gente se admiraba respecto a lo que ocurrió en Concepción a propósito del terremoto. Nada con eso. Así que vamos a estar viendo y revisando el lo que ocurrió allá en Estados Unidos, porque no solamente hubieron movilizaciones, manifestaciones en Ferguson, hubieron en varias ciudades más, Nueva York, en Chicago, en Seattle, en Los Ángeles. Así que vamos a estar revisando aquello, como también lo que pasa en México con Lawrence Maxwell, que ya hay algunas novedades respecto a eso, y también lo que pasa con el paro docente que sigue. Y a propósito, ayer de un programa que estuvieron dando, que lo graficó, o por lo menos estuvo mostrando algo sobre la realidad de los profesores. Sí, pues bastantes temas en realidad para... Sí. Para un buen día de matrimonio. Y la contingencia que está ocurriendo... Y la contingencia, claro. O atingencia, mejor dicho, claro. Diría alguien. En la zona, insisto, de Alameda con Amengual, está hay un procedimiento policial en lo que se pone un bus del Transantiago con un supuesto artefacto explosivo. Ya, habría sido en un bus. En una micro. Ya, por eso. Yo estaba pensando ahí, en esas cuatro esquinas no hay nada así como para decir... pusieron porque está la PDI, porque está tribunales o alguna cosa. No, ahí en esas cuatro esquinas no hay nada. Hay una bomba de bencina, hay una casa, está un restaurante, creo que, o había. Y está cerca de Yolanda Sultana por ahí también, creo, ¿no? No, está más abajo, sí. En Concón. Y hay un edificio que era de, no sé si será todavía, que era de los estudiantes de la Universidad Técnica. Era casa de residencia. Claro, pero... Pero ese que ya no lo es. Pero más absurdo me parece que cualquiera de esas esquinas es ponerlo en una micro. Sí, sí, o sea, cierto. A no ser que se le quedó. Claro, que se le haya quedado. Claro, se bajó y se le olvidó bajar. El extintor se me quedó. Sí, la bomba. Se le quedó la bomba de la micro, siempre me pasa. Salvo que sea eso, claro. Es bien absurdo y bien estúpido poner una bomba en una micro, porque además, no sé qué objetivo se cumple en ese caso, porque podría ser, no sé, en una micro de noche, en los corrales de micro, como hacer un ataque ahí... al Transantiago, pero sí. Hacerle una micro que esté con pasajeros me parece... Que va en recorrido que no tiene nada que ver. Claro, que hay gente cualquiera, a mí sí, me parece pues... bastante absurdo el hecho de poner la bomba. Más parece como que están tratando de apagar otros incendios que se les explotaron hace pocos días. Sí. Entonces la gente tiene que pensar, no, sí, después de lo que pasó con la PDI, esos muchachos de blanco. Ah, sí, pues. También lo que ocurre también ayer, claro, la Academia de Humanismo Cristiano. Al frente de la Academia, y que igual entraron a la Academia, dispararon dentro de la Academia. Hay todo un problema y bastante complicado. Bien, mira, quiero decir un tema para tratar de graficarlo que ocurrió en la Academia de Humanismo Cristiano, luego de que un grupo de personas atacara la sede de la PDI, particularmente el tema de los autos. Bien flight la reacción de la PDI. Así como, oye, llegaron a echarme la choría a mi casa, salgamos, y salían todos con pistola y todo el cuento. Eso se ve es como muy de Paul. Y gente le decía, oye, pero tranquilo, nos vienen a atacar y qué va. Yo decía, ¿qué onda, loco? Terriblemente loco, pendejo. Loco, ¿qué pasa? Sí. Ah, esta gente, pero la diferencia, de hecho lo acaba de decir Mahmoud Lewis, hay diferencia por si se va a querellar por delito antiterrorista, todo el tema, se va a ocupar la ley de seguridad interior del Estado o la ley de seguridad del Estado solamente, y hay diferencia entre una bomba Molotov y obviamente una bomba. Entonces el tema del daño, por tanto, no amerita la ley antiterrorista ni nada por el estilo. Pero estamos hablando con gente que también tiene el monopolio de las armas. En el caso de la PDI, tú no podías salir con las escopetas y otras sacando los fierros como si nada en la calle. Así como, es que salieron de ahí. Ah, bueno, el día que un, no sé, pues estén asaltando, qué sé yo, cerca de tu casa, se esconde el ladrón adentro y empiezan a disparar afuera porque está el ladrón adentro. Claro. O el ladrón salió de robarte tu casa, disparó, y como salió de tu casa, tienen que disparar a tu casa. Esto es como muy Netanyahu, po. Así como, nos dispararon desde allá, la gente de Hama, entonces tenemos que hacer mierda a la ciudad. Claro. Sí, bueno, ¿de dónde sacan las lógicas ellos? Obviamente de las escuelas donde se preparan afuera. ¿Y dónde se preparan afuera? En la Escuela de la América, en Israel. Entonces esa es la política que ocupan acá, al parecer. Claro, y sumado a ser derechamente pendejo, porque yo... Claro, o sea, yo creo que eso es un acto de pendejo, así, sí. el término más correcto es ser pendejo, porque así, nos fueron de acá, vamos a vengarnos. Disculpe, ustedes son policías, esa es la diferencia que hay. A veces pero debería así ser, como, claro. Sí, a veces lo somos, ¿por qué? Claro, por pero eso. Cierto, esa debería ser la diferencia entre un flaite y un policía. Claro, y no caer en el mismo saco todo junto. Entonces al final terminan haciendo lo mismo, y como que no sé, yo estoy pensando así como que tal vez estén planeando, oye, ¿qué tal si vamos a tirar unas molos tal día a la universidad? Así como que ya los mismos PDI se les ocurra hacer la misma cuestión, porque ya están como en esa, así. Obviamente no van a usar eso porque tienen armas, esa es la diferencia, y al final la usan. Al final fueron a hacer exactamente lo mismo. Claro. Es exactamente lo mismo. Entonces uno dice, bueno, pero acá no debería haber un cierto grado de seriedad, si finalmente se supone que son policías, se supone que hay cierto protocolo que tienen que ellos manejar, y se está viendo desde hace bastante tiempo de que los protocolos no se están llevando a cabo en ninguna de las instituciones. Claro, además, y penca eso, es terrible, porque sucede que si en cualquier momento sucede algo que verdaderamente amerite la presencia, por un lado la gente le va a perder credibilidad y por otro lado no van a saber cómo actuar. Sí. Y eso es complicado. Bueno, está revisando también aquello. Vámonos con lo que ocurre con el paro docente, primero, porque ya es un tema que va pronto a cumplir ya 3 semanas. Esto comenzó el 10 de noviembre, luego de que el día 8, no, el día 7, hubieron llamado telefónico, lo que se denominó el telefonazo, evitando que comenzara el paro indefinido que ya tenía agendado el Colegio de Profesores por parte del Mineduc, particularmente Jaime Gajardo, en donde le dice, mira, podemos negociar, evitemos el paro indefinido. Cosa que molestó a las bases, particularmente a ciertos sectores que venían bastante molestos, ojo, ya. Por ejemplo, en el sector de Los Ángeles, el sector de la octava región, que fueron los primeros en comenzar este paro docente. Después de eso, se llega el día lunes, hay gente que sigue el paro, porque así estaba agendado por el tema del Colegio de Profesores, mientras oficialmente el paro quedaba cancelado. Recordemos que estaba ese día 7 y el día 9 hubo una actividad por el tema de la educación en la Quinta Normal, donde participa parte de la dirección del Colegio de Profesores, Corpade, organizaciones también cercanas al gobierno y también representantes del gobierno que habían entre la gente que estaba ahí. Entonces, se tenía ahí como la claridad de que se iba a trabajar juntos por la reforma y todo lo demás. El día lunes se dice que esto es una traición y por tanto se empiezan a movilizar las primeras bases en octava región, como bien decía, y también en el norte de la capital. Y empieza esta escalada de lo que se empieza a denominar la rebelión de las bases, que ha ido tomando cada vez mayor fuerza y toma mayor preponderancia. Dentro de eso se ha negociado como dos veces. Las dos veces se ha dicho, oye, hemos llegado muy a una buena negociación, y las dos veces se termina cayendo por la presión de las bases, aunque desde la dirección dicen que no es por eso. Les recuerdo que en esa misma semana del 10 en adelante empieza el paro, y el día jueves se suspende y se congelan relaciones con el Mineduc por parte de la dirección encabezada por Jaime Gajardo, diciendo que faltaban algunas cosas por ver y que todavía no están respondidas las cinco... los cinco puntos. Cosa distinta a la que había dicho días anteriores. Y cuando le preguntaron, ¿esto se debe a la presión que están haciendo las bases? Él dice, no. El día sábado hay una asamblea nacional en la cual se vota nuevamente, aunque esta vez no se votó en términos formales, pero se decidieron dos cosas. Una, no apoyar el paro docente. Y la segunda, evaluar como positivo el acuerdo nuevamente y ponerlo también en discusión. El paro sigue. Después, Es que ahí hay dos cosas también que son interesantes de tocar. Primero, de que la llamada telefónica molesta, pero lo que más molesta es que Gajardo en ese momento recibe la llamada y da la respuesta a nombre del colegio. Sin tomar el acuerdo de las bases, o sea, sin consultar a las bases. Y eso ya molesta muchísimo a la gente, porque se toma la decisión corrijo con eso, podía hacerlo. ¿Cómo podía hacerlo? Podía hacerlo. Es que aquí lo que está... No lo hace, eso es lo que estoy diciendo. No lo hace. No, podía hacer eso. A eso me refiero. Claro. Que él podía firmar y acordar sin necesariamente pasar por lo otro. A eso me refiero, que podía hacerlo. Claro. Pero más allá de eso... Lo que está en discusión acá tiene que ver con el mecanismo que tiene el Colegio de Profesores. Acá hay un equipo de la mesa ejecutiva que es el equipo negociador. El mismo que llegó la semana pasada al Minedu. Eso está establecido como forma en que tiene el Colegio de Profesores. Lo que se está cuestionando acá es cómo funciona el Colegio de Profesores. Por eso es más profundo. Claro. Y por eso no va a parar. El Colegio de Profesores tiene representantes de los comunales, los provinciales, los regionales, y todo eso hace una asamblea nacional. La asamblea nacional se junta cuando haya que decidir ciertas cosas. Uno entiende de que cada representante del comunal, del provincial y del regional representa lo que están diciendo, obviamente, en sus respectivos lugares. Que hacen una reunión antes de viajar y ir a la Asamblea Nacional para decir, oye, ¿cómo lo vamos a pronunciar respecto a esto? Tú votas así. Pero no funciona así. No. Por eso, el tema del mecanismo, ¿cuándo hay un punto de inflexión? En agosto, cuando está la consulta nacional docente. Sí. Eso cambia todo. Dice, bueno, oye, nosotros queremos ser muy democráticos y hemos llegado a un acuerdo, pues el acuerdo ya estaba listo con el Mineduc y todo el tema, pero lo vamos a poner en discusión. Y lo vamos a hacer que lo discutan los docentes, a tanto colegiados como no colegiados, gente del mundo de la educación que trabaje obviamente en aula y lo pueda refrendar y pueda saber en este especie de referéndum democrático decir si está de acuerdo o no. Sorpresa fue de que hubo participación y sorpresa fue de que fue rechazado mayoritariamente. Desde ahí, tú no podías hacer una consulta nacional docente diciendo mira que somos democráticos, mira que somos bacanes, mira que somos pulentosos y más encima consultamos a todas las bases respecto a esto y después no hacerlo. Y cuando digo después no hacerlo, estoy diciendo al mes siguiente. Entonces, han cambiado ciertas cosas, pero de que Gajardo podía, podía. Y claro, siempre ha sido así. Obvio. Pero el problema estaba en que, como tú acabas de decir, y tienes toda la razón, estaba la situación de agosto y además la gente ya estaba más empoderada en que fueran consultadas a las bases cualquier decisión que se tomara. Y en ese momento no hubo ninguna consulta a las bases, sino que él contesta el teléfono y dice, sí, ni un problema, el paro no va. Pero él habló más que a nombre del colegio, estás hablando a nombre personal, porque el día lunes el paro fue y cada día fue aumentando más. Y esa situación demuestra de que Gajardo está solo. Se ya fue quedando solo, las bases empiezan a pedir su renuncia, empiezan a pedir que se vaya, empiezan a gritarle que tiene que hacerse a un lado. Y bueno, sucede que tiene ciertos protocolos el colegio en el cual no puede llegar y de la buena primera pedirle la renuncia, pero él tampoco está en condiciones políticamente hablando. Claro, no puede pedir la renuncia porque básicamente no existe un mecanismo revocatorio, claro. Salvo uno. Que es el de que él renuncie. Obvio, la abdicación. La abdicación. Y que la mayoría de dirigentes, en este caso necesitan como 6 votos, de la parte ejecutiva, le piden la renuncia. Eso tampoco está muy posible. No, porque se contó esto, el otro día estuvimos conversando, son 5 votos los que tendría la disidencia interna de Gajardo, particularmente el sector de lo que se denomina refundación, y necesitaría un voto más. Para tener los 6 que necesita. Y hay un voto decisivo. Es de Verónica Monsalve, que es de RN y que no quiere que se vaya Gajardo. No es muy amiga de Gajardo, ojo. Pero no necesita. Enemigo, todo el tema. Oye, pero no, esto está digitado por la derecha. Pero está en contra del paro docente. Oh, qué extraño. Me confunde. Sí, eso confunde, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque la derecha es la que está queriendo sacar a... Sí, pues supone que esto está... la derecha es la que está haciendo... planificado por la derecha. Claro. ¿Y por qué la que está en el Colegio de Profesores, que es de Renovación Nacional, no está a favor? Porque no es de derecha. Ahí está el asunto. No nos habíamos dado cuenta, tal vez. Claro. O le hace el juego a la izquierda. Le hace el juego a la izquierda. La ultra izquierda, sí. Que es la Concertación. La cosa es que al final este paro claramente no es de la derecha. Este paro tiene explicaciones muy claras. Todos los que están acá argumentando de que este paro es un plan para dividir al movimiento social y todo eso, en realidad es cosa de nomás ver lo hecho. Los hechos simplemente son de que los profesores está en un estado de hiperexplotación, en donde tienen que trabajar una cantidad de horas increíble, en donde no tienen vida libre, no tienen vida familiar, en donde le llevan ya no sé cuántos años prometiendo la deuda histórica y no se cumple, le dicen que es para el próximo gobierno, y después le dicen que es para el próximo gobierno, y después le dicen que es para el próximo gobierno. Los colegios de profesores dicen que es para el próximo colegio de profesores, para la próxima directiva, para la próxima directiva. Y así viene. Y así sucesivamente. Uno ve en la lista nueva mayoría, que es la lista de Gajardo, Bárbara Figueroa, prometían el asunto del fin a la deuda histórica y dejaron eso por abajo. Dijeron, no, eso de los 5 puntos no va a estar pactado. Y listo, y no tienen problema en hacerlo porque, claro, van a... Bueno, sí están teniendo problemas ahora. Ahora sí, por supuesto. Están teniendo, por suerte. Pero no lo esperaban. No era algo previsto. Yo creo que nadie lo esperaba. Ni siquiera la gente que está movilizada esperaba esto. Exactamente. Hay que ser muy muy honesto respecto a la forma en cómo se ha estado dando. Nadie se lo esperaba. Porque rompe la lógica y hay un punto de inflexión, insisto, sobre todo creo yo, que hoy día le deben estar pegando algunos pipes dentro del Colegio de Profesores a quien propuso la consulta nacional docente. Abrió el apetito eso de un proceso democrático. Tú no puedes ir retroceder así como si nada, decir ahora consultamos, ahora no vamos a consultar. Claro, porque se marca un precedente y por lo tanto la gente empieza a exigir que ese precedente se siga efectuando. Claro, y entonces ahora van a presionar, están presionando para que se siga haciendo el mismo mecanismo de consultar a las bases. Claro, además el presidente lo que mostró, que fue lo más interesante, que este órgano como de representatividad no era representativo. Claro. Porque cuando se intentó decidir algo, dijeron sí, y en realidad los profesores habían dicho no. Pues. Entonces, bueno, ¿qué tan representativo nuestro órgano supuestamente representativo? No es representativo, por lo tanto tienen que consultarnos a nosotros. Claro. Porque es la única forma de que tengamos voz, porque con ellos no tenemos voz. Y se dio cuenta de eso. Claro, porque sucede que tenían a sus representantes, tenían a sus dirigentes, pero sucede que los dirigentes estaban haciéndole el juego a la derecha. A la derecha, sí. Claro. Al gobierno que está de turno, y no estaban jugándosela por las bases, que es lo que debe hacer un dirigente. O sea, el dirigente está al servicio de las bases, no al servicio del gobierno. El dirigente está para pelear y dar la cara por las bases, no para pelear a favor del gobierno y enfrentar a sus bases. Eso es lo que está sucediendo. O sea, una cuestión totalmente tirada de las mechas, pero y terrible también, porque da cuenta de lo mal que están las organizaciones sociales en este país, en el aspecto sindicales o gremiales. Claro. Y la única excusa que dan es simplemente excusa legalista o excusa, podríamos decir, administrativa. Así. Uh-huh. No, bueno, es que así procede el colegio de profesores y tiene que seguir procediendo así, haciendo vista gorda a lo que es un hecho, que en realidad los profesores no están de acuerdo con la decisión. Entonces, a mí me parece que esa excusa es totalmente insuficiente. Así dicen, no, pero es que así funciona. O sea, como que están de nuevo ocupando el argumento ya dentro del colegio de profesores de que hay que dejar que las instituciones funcionen. Pero lo que se está demostrando es que la institución no está siendo representativa de a quienes tiene que representar. Entonces, en realidad, la institución no está funcionando. Es así de simple. Pero ellos, claro, insisten en eso. No, pero es que así funciona el colegio de profesores y así tiene que seguir funcionando, porque nuestro querido colegio de profesores. No, no funciona, no está funcionando bien. Y eso es un hecho que está demostrado. Y lo segundo es decir, no, es que hay malentendido, porque en realidad sí estábamos pactando los 5 puntos. Eso es falso. Cada vez que se dice que se está pactando los 5 puntos, se está diciendo que se está pactando 2 de los 5. Insistentemente se vuelve a eso. Acá no se está cediendo. No hay ánimo, por ejemplo, de ceder en el 50-50, en dedicar la mitad de tiempo a preparación de clase, y no se está dispuesto tampoco a ceder bajo ningún motivo a la deuda histórica. El Estado no está dispuesto a hacer en esas cosas, y eso queda completamente claro. Y hasta ahora sigue el paro y tampoco han tenido la disposición de ceder a ese punto, porque en realidad no quieren llegar a ese punto. Es que sucede que los empresarios de la educación, si terminan con el 50-50, van a tener que contratar más gente. Y eso va a ser una salida más de dinero. Claro. Y cuando uno ve de que la educación, no todo, pero hay un sector importante de los que están encargados de la educación, están lucrando, obviamente que no les conviene esta salida de dinero extra. Por ahí también va el asunto. Entonces, por eso no les conviene. Mientras la gente más trabaje, mejor para ellos. Po. Y por el mismo sueldo. Claro. ¿Qué mejor? Por eso, pues, entonces, si al final el problema, la lógica del capitalismo. Po. Claro. Mientras más trabaje, por menos sueldo, más plusvalía tienes, más sacas tú de lucro para tu persona. Claro. Como capitalista y mejor estás. Pues obviamente no vas a querer ceder ante un cambio que sería totalmente radical, que sería el cambio de ceder, podríamos decir, la mitad de la hora de trabajo, la mitad, o sea, trabajo en aula y la mitad de hora en preparación. Claro. Eso, por supuesto, es lo que están interesados solamente en el lucro de la educación y no en que haya una buena educación. Un gran golpe, un golpe terrible. Para los que estamos interesados en que la educación sea buena, es lo necesario. Porque yo insisto, y lo he dicho mil veces, creo, una clase mejor preparada, aunque haya menos clases incluso, aunque ni siquiera haya jornada escolar completa, que yo creo que también fue un error, vale mucho más que 3-4 clases mal hechas, hechas a la rápida, hechas sin dedicación, hechas sin el espíritu pedagógico que puede tener unos profesores. A mí me llamó mucho la atención, no sé si viste el video este de que hicieron estas profesoras en Carahue con las canciones de Pandora. No. Que era muy, muy bueno, y a mí lo que me llamó la atención es que al final, con pura canción de Pandora, explicaban todo el conflicto. Y yo decía, pero así, demostraban la calidad pedagógica. Así, tenemos la creatividad pedagógica para poder enseñarle a todos de qué se trata nuestro conflicto, y que tomen una posición respecto a este. Pero es que son pedagogos. Exactamente. Entonces, yo he visto otros videos, ¿eh? Varios videos acerca de los profesores y alumnos mostrando la situación en que se encuentran. Y son entretenidos, po. ¿Por qué? Porque son pedagogos, usan la pedagogía para enseñarle al resto de la gente, porque ellos no están solamente para enseñarle a los niños, están para enseñarle a todo el conjunto de la sociedad, y lo hacen bien y uno aprende. Eso es lo interesante. Entonces, eso de que la educación pedagógica en Chile es pésimamente mala, como se dice, porque sí, eso yo lo he escuchado, yo no voy a decir que es la mejor del mundo. Yo no voy a decir que es excelente. Pero que es tan mala, no es tan mala. No. Todavía se mantienen ciertos aspectos que de la educación antigua, que era muy buena, cuando existía el pedagógico de los años 60, o la escuela normalista. Que eran muy buenas, pero todavía esa escuela en cierta forma se ha mantenido. Que los viejos le han ido enseñando a los jóvenes y han podido mantener ciertas cosas, las cuales veo yo de que hay una cantidad grande de profesores que son verdaderos, además porque sienten el deseo de ser profesor. No son profesores, exacto, porque no le alcanzó el puntaje. No, pues. No son profesores de historia porque no le alcanzó el puntaje para alguna carrera superior, con qué sé yo, leyes, o de biología porque no le alcanzó para medicina. No. Hay profesores que se entraron a estudiar pedagogía porque les gusta el enseñar, les gusta la sala, les gusta estar con los niños, les gusta ir formando. Entonces, eso es lo importante, de que no se puede perder. Exactamente. Y no estar meterle la cabeza a la gente, ah, no, tú tienes que estudiar esta carrera porque eso te va a dar plata. Ah, vas a ser profesor, pero tienes que ser un profesor de aquí, de acá, ¿ah? Para irte a trabajar, ya sé yo, qué sé yo, al colegio Cumbre, al San Jorge, al Nido de Águila. No. Lo interesante es cuando tú ves profesores jóvenes, ¿ah? Y que se van a los sectores rurales o que se van a las escuelas del sector poniente de la capital, y ahí están trabajando con todo en contra, con todo en contra, toda la adversidad en contra. Salas que se les llueven, problemas de barrial, problemas de cabros chicos con problemas familiares. Y ahí están. Sí, pues. Verdaderos Quijotes. Verdaderos Quijotes, y además, no sé, yo conozco, tengo a hartos amigos profes, y uno los ve, y uno ve que son creativos, que son súper capaces, todo, pero uno los ve ya, no sé, en marzo ya bien, así. Mm. Y ya en mayo uno los ve deteriorados, sí, ya que la máquina les pasó por encima, de que están atrasados en todo, de que tienen que llegar a cumplir simplemente. Estresados. Sobrepasados, estresados, enfermos, o sea, tremendamente enfermos. Yo también tengo harto amigos profesores que se enferman mucho porque en realidad, en términos de salud, es terrible. Claro, el ritmo es terrible. Es que ahí se dan dos cosas. Por un lado, la salud, porque es demasiado el trabajo que se le exige. Y por otro lado, las deficiencias. De ver de que, pucha, a los cabros chicos que no tienen baño, o que los baños están en mal estado. Ver que no tienen dónde almorzar porque no hay microondas para que se puedan calentar la comida. Cabros chicos que llegan con hambre, cabros chicos que tienen, que no sé, porque tienen problemas en las casas. Y todos esos problemas los agarra el profe. Todos esos problemas los va echando a la espalda él o la profesora. Entonces, claro, ¿qué pasa? De que, claro, llega un momento ya, mayo, junio, cuando ya están por llegar las vacaciones, lo único que quieren es que lleguen las vacaciones para relajarse un poquito. Tema puntual respecto a lo que está ocurriendo hoy día es que el paro sigue, el paro docente no ha parado. No. Hay gente que dice, bueno, están como, se suspendió para revisar. No, el paro sigue. La gente está evaluando desde el mismo jueves en la noche que se entrega este nuevo documento que se le llamó declaración no acuerdo, pero se llama declaración de acuerdo en el mismo documento. que trató de evitar un poco también la movilización que estaba ya fijada para el día viernes, que fue también multitudinaria. Este fin de semana, el día de ayer, e incluso hoy, se han ido realizando jornadas en distintos colegios a lo largo de todo el país. Yo ayer decía, cientos de colegios están, me quedé corto, son miles. De hecho, el Mineduc ya establecía de que por lo menos 1.200 establecimientos estaban paralizados, afectando gran cantidad de estudiantes. En algunas partes, estudiantes que se han sumado también a las movilizaciones con los profesores. Acá hay, se va a revisar el día de mañana en la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, cuál va a ser la decisión final. Lo que uno sabe hasta ahora, en términos de lo que estaban movilizados, es que seguirán movilizados. Sí. Porque han ido votando todo este tiempo, todos estos días, en sus respectivas establecimientos, lo que tenía que ver con el acuerdo firmado el jueves pasado, firmado por Jaime Gajardo, participó Darío Vázquez, estuvo Bárbara Figueroa, otra parte gente también del equipo negociador de la mesa ejecutiva del Colegio de Profesores, y Nicolás Aguirre también encabezando al Mineduc en esta maratónica jornada, cosa que no había ocurrido. Generalmente este se revisaba y se trabajaba con Valentina Quiroga, la subsecretaria de Educación. Así es. Sí, que estaremos esperando y, por supuesto, el paro sigue. Eso es lo importante de decir. Y hay movilizaciones, tengo entendido, para el día de mañana. Y así continúa. Sí que, por supuesto, hay que darle también todo el apoyo de nuestra parte a los profesores que están luchando por hacer una mejor educación para todos los niños de acá, de esta tierra. Entonces, no es menor, al final tenemos que todos apoyarlo, porque en realidad mientras mejor estén los profesores, mejor va a estar la educación, y mientras mejor va a estar la educación, vamos a formar niños más completos, más capaces, más críticos, más conscientes, y eso es lo que yo creo que importa, y se le da un mejor futuro a este país. Exactamente, porque el futuro está ahí. Exacto, ahí y nada más. Sí, pero sucede que hay ciertos políticos, sobre todo, piensan de que solamente el grupo empresarial y político son los que manejan el país, son los que son necesarios de que se mantenga la línea. Con los demás no importa si se mueren, si se educan, no se educan, da lo mismo. A ellos lo que les interesa son esos dos núcleos, los cuales están totalmente unidos para poder gobernar y poder llevar adelante, según ellos, el país. Pero ahí está el problema, de que por suerte existen los profesores, por suerte existe esta situación, o sea, existe la pedagogía, con lo cual pueden ir educando a los chicos para que tengan un mejor futuro en adelante. Aquí hay un dato interesante, o más que un dato, una visión interesante, que la dice London Price, que dice, la serie Breaking Bad identifica muy bien el problema de ser profesor y el dilema moral. Yo creo que sí. Sí, este tema, el tipo que tiene cáncer, que trabaja de profesor y que gana de hecho, poquísimo, y termina siendo el zar de la anfetamina. Claro, de hecho, de la metanfetamina. Claro, muestra dos elementos que son muy interesantes y que son muy chilenos. Uh-huh. Porque nosotros heredamos un poco ese sistema gringo. Aparte porque uno de los químicos era de la USACH. Claro. Miserable. Sí. claro, de hecho. Uno que es la calidad, o se podría decir, o el trato que tiene el docente, en este caso el profesor, por ejemplo, que era el protagonista, y por otro lado la salud. Si al final cuando se mezclan esas dos cosas es cuando él tenía que meterse en este juego, uh-huh. que en Chile es perfectamente posible, o sea, ser un profesor que no tiene ni un peso para poder pagar su salud. Porque ambas cosas están deterioradas, ambas cosas están profundamente privatizadas y ambas cosas en realidad al Estado le está importando un carajo. Y por lo tanto uno no tiene ni una buena calidad como profesor, no tiene un buen sueldo, tiene que a veces hacer horas en otro lado incluso, más toda la hiperexplotación que vive. Y además tiene un sistema de salud terrible en donde si es que le pasa una enfermedad catastrófica, nadie te va a proteger, nadie le va a importar. Entonces es terrible, es bien, bien trágico. Uh-huh. Y puede ocurrir perfectamente algo como lo de Breaking Bad. Exactamente. Que la historia de esta serie famosa, de gran éxito de estos últimos años, en la que un profesor de secundaria, era un químico bastante capo igual, pero vivió al 3 del 4 con un hijo enfermo, con el principio de cáncer, teniendo que sostener a su familia, termina trabajando y construyendo metanfetamina, y se convierte en el zar de la metanfetamina, y es como va por un lado oscuro poco a poco el protagonista de esta serie Breaking Bad, que causó bastante éxito. Así los profesores van a tener que estar vendiendo metanfetamina si sigue la cosa así. Lamentable. Lamentable. O sea, no es una propuesta que le hagamos. Le estamos diciendo que eso dijo la tele y la tele no miente. Creo que lo muestra al final cómo se producen esas cosas al final. Pues esas cosas se producen por la falta de oportunidades, por la falta de... No, hay gente que nace mala. De hecho, hay bebés que están traficando desde chicos en el vientre. No me digas. Sí, pues, hay gente que nace bien, sí, pues. Que nace mala. Y claro. Todo. Bueno, así es la vida. Sí. Así que lo que yo puedo decir básicamente de los profesores es, Maya, aguante. Me parece muy razonable la movilización. Me parece muy potente. Que estén peleando no solamente por un tema de reajuste salarial. Me parece potente que estén poniendo la discusión. Hoy día, si alguien está poniendo la discusión en la educación, no son la dirigencia cooptada o no son los estudiantes que están preocupados de cómo viene el verano y si tienen la plata para ir a carretear y mochilear a Chiloé, ni cómo ganar la federación tanto. La están poniendo los profes. Mm. Muchos de ellos recién vienen de ser estudiantes. Muchos de ellos también... fueron parte de procesos importantes los cuales se vieron decepcionados luego. Yo creo que acá hay una generación interesante y es lo que yo rescato y rescato muchísimo la labor del profesor porque a mí me marcó muchísimo alguna gente y particularmente un profesor. Por culpa de él tengo una vida siendo perseguido, tengo una vida de mierda y estoy aquí sentado en los micrófonos hablando con usted, que tiene que ver con el sentido de hacer lo correcto. Mm. Hacer lo correcto implica necesariamente identificar lo que es justo y lo que no es justo. Y cuando tú identificas lo que no es justo, lo cambias, no lo contemplas. Entonces, exacto. Eso parte de la enseñanza de un profesor que entregó bastantes herramientas para poder hacer, aunque le doliera a muchos. Y dentro de uno de su vida... Hay muchas personas que pasan y te ayudan, te colaboran, pero hay una persona que, por lo menos en mi caso, y yo lo he visto en muchos, que queda muy marcada, es justamente, sobre todo, el primer profesor que tuviste, o profesora, quien te enseñó a leer, quien te enseñó los números, quien te enseñó, o sea, un montón de los principios de la educación, desde cuando tú comenzaste. Y eso es importante, porque uno siempre, por lo menos yo siempre me acuerdo de la profesora, la señora Olga Espina. Ella fue la primera profesora que tuve, y fue interesante el hecho de que tú te enfrentas a una persona la cual no conoces y que está dispuesta a ayudarte, a enseñarte, y a formarte no solo en lo que es las letras y los números, sino que también en socializar con el resto de las personas o los alumnos con los cuales tú te encuentras. Y eso es interesante. Y siempre, durante la vida escolar, hay profesores o profesoras que marcaron tu vida de una u otra forma. Uh-huh. Y es interesante. Absolutamente. Yo creo que claramente es como alguien que marca son los profesores. Uh-huh. O sea, De hecho, siempre lo hablamos así con mis compañeros. A mí me marcaron, tengo todavía un correazo que me quedó marcado acá cuando decían la letra con sangre dentro. Tengo una cicatriz aquí. ¡A don! No. No sabía que te operaba apendicitis el sí, profesor. Sí, oye, made in Posta Central. El manso tajo ese. Oye, si era innecesario, no sé para qué hicieron uno tan grande. Pero bueno, es ser pobre, porque a nadie le importa. ¿Ah? ¿Tú eres pobre? A nadie le importa. ¿Qué mierda que sos pobre? A nadie le importa. A lo mejor te sacaron quizás cuántas cosas de adentro para traficarlas. Y no te diste ni cuenta. No me sorprendería, estaba tan mal ese hospital. Ah, aprovechó de sacar un riñón. Justo claro. Justo cuando encontramos el cabino. Un bono. Justo cuando encontramos el cabino con uno de los dos riñones. Yo le apoyo porque la verdad, las condiciones que tiene son muy, muy paupérrimas. Pero volviendo al tema del profesor, sí. A mí, yo siempre he dicho yo que en mi vida marcó muchísimo un profesor. Y que entregó bastantes herramientas y bastantes cosas para tomar también decisiones de vida y tomar una posición respecto a la vida. Y también me refiero en términos políticos, particularmente. Entonces, sí, yo creo que ser profesor o profesora, tengo amigos profesores, tengo amigos profesoras, y sí, pues siempre uno los ve así como, oh, tengo que corregir pruebas. Sí. Y dije, ah, bacán, yo estoy más ocupado que tú. Y ahí termina la conversación. Pero es potente. A mí me gusta muchísimo también gente que está enamorada de lo que hace. O por lo menos entra enamorada. Mm. En un momento ya empieza a ser como un letargo. Recuerdo una pareja que tuve, ya profesora, y se fue a trabajar a los extremos. Así como, quiero ser profesora como rural, quiero ir a los lugares donde nadie vaya. Y bueno, empezó así. Y potente, pero de una vocación gigantesca. Y yo encuentro que era muy bacán eso. El de decir, bueno, que lo conocieran, que sean 3 cabros, 4 cabros, todo el tema. Bueno, pero le hace falta, yo voy. Eso es bacán. Sí. Pero se hace todo lo contrario. Se pone a bacán a, no sé, por Nico Correa. ¿Ah? El zorrón ingeniero de la Universidad del Desarrollo. Eso es el modelo del éxito. ¿Ah? Amparado con este modelo, este sistema. Obviamente, cabros chicos, uno conoce, por ejemplo, acá hay niños que, por ejemplo, quieren ser profesor. Pero te vienen siendo traficante porque la verdad es mucho más rentable y la verdad tienen más opciones ahí. Y entonces, ya hasta conocen el tejimaneje mucho mejor que cualquier otra profesión. Así que yo todo el aguante al esto. Y esto no tiene que ver contra una dirigencia, loco, paren de el egocentrismo, el ombliguismo, ¿ah? Que todo tiene que ver con ustedes, que esto es una conspiración para cagarlo a ustedes. Contra el glorioso e indestructible Partido Comunista. Claro, loco, no. Y todo el mundo sentido está común. Claro, todo el mundo quiere destruir el Partido Comunista porque le tiene envidia. Joaquín, acércate un poco y baja el micrófono, me dice la enana técnicamente que está escuchando este programa. ¿En qué palabra fue dicho eso? Oye, que se acerque. Ah, qué lindo. Eso. Un saludo para ella. Un saludo para la nana que está muy lejos de acá escuchándonos. Sí, muy lejos. Y muy feliz de que esté ahí y no ella. Sí, de hecho, fue como que abrió acá la puerta y fue como... Sí. Ah, bacán, me voy a escuchar acostadita esto. Sí. En eso está. En eso está. Sí. Me alegro de que sea yo partícipe de aquella. Después de que nos vino a decir que nos abandonaba, yo justo iba a conversar hoy día seriamente con usted, señor auditor, señora auditora, íbamos a conversar, señorita también. ¿Sí? Sí, pues obvio, tenía que poner antecedentes, pues. Tengo que hacer esa pega siempre. Pero lo conversaremos después. Sí, hay una conversación pendiente. Hay que ponerle atención. Ahí, está bien ahí el volumen. Habla, Joaquín, para que digan que está todo bien en el otro lado. Hola, amiguitos de la radio Villa Francia. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Amanda. A mí dice, no estoy acostada, estoy limpiando y barriendo la calle. Oh, muy bien, muy bien. ¿Viste? Oye. Pero entonces está lejos de la radio, por eso no me escucho bien. La cuadra completa. Ahora está bien, dice. Sí, estás con el perrito blanquito, ese. Ese perro que odia. ¿Se llama Cabezón? Cabezón, ¿sí? Sí, pues sí, la casa donde está. Ah, tiene un nombre, sí, tiene casa. Pero, sí, pues, sí, tiene pero casa, quiere cambiarse de casa. Quiere cambiarse de casa. Quiere ser adoptado. y hace gracias y echa a mi perro y él se mete porque él quiere ser parte de la familia. Está el casting, quiero ser el perro de Toño y Amanda, sí. 2015. El tema acá es, bueno, vamos a estar atentos de lo que pase. Hoy día es un día muy clave para el tema del paro docente. Ojo, insisto, el paro docente continúa, no ha parado. No ha parado ningún día desde el 10 de noviembre. Ya va pronto a cumplir 3 semanas. Por tanto, todo el aguante es más que justo. Y ojo, acá ya ha venido toda esta chimuchina porque en definitiva ha quedado entre medio esta discusión con el tema de la dirigencia. Ok, hay una crítica a la conducción de Jaime Gajardo y hay una crítica general a la dirección del Colegio de Profesores, pero aquí quien debe responder es el gobierno. Porque aquí hay gente también jugando a inmolarse con los menos costos posibles, pero como ponerse entre medio de cuando el problema es de los profesores con el gobierno. No los profesores con profesores. Entonces, ojo con eso, ojo con caer en eso, porque en definitiva es, dice, oh, que hay gente que está peleando a la unidad y otra que está desuniendo. Bueno, una es a las bases, son mayoría en estos momentos, como obvio, pero... El tema acá, el que debe responder ese gobierno. El tema es que tenéis vocero hoy día dentro de eso, de los colegios, de los gremios, todo, siendo voceros de gobierno. Ya, Bárbara, si el gobierno tiene que responder. De hecho, no salió el ministro a hablar. No salió Valentina Quiroga, salió Jaime Gajardo, salió Bárbara Figueroa a explicar el tema del acuerdo. A decir por qué es bueno y por qué podemos seguir avanzando, pero es lo que tenemos ahora. Pero por algo se llamarán lista nueva mayoría, ¿o no? Año, yo pensé que era pura coincidencia de nombre. Yo también, pero después vi la M. Con la banda presidencial. Con la banda presidencial y dije. La lista del Colegio de Profesores que ganó el Bárbara Figueroa, Jaime Gajardo, y se me olvida. Siempre el nombre de la otra dirigente. Sí, se me olvida también. Pero bueno, leyendo aquí ciertas cosas, por ejemplo, la. Decía Mauricio Donoso. Aquí, acá. Este estaba buscando yo. Hice 10 años clase en el Castillo, La Pintana. Súmale violencia intrafamiliar, microtráfico, delincuencia y el profe asume. ¿Sí, po? Sí. Muchos profes me hicieron cuestionar la autoridad. Así empecé a ser crítica. Ya, pero una cosa es ser crítica y otra ser pesada como tú, po. Ana, cariño. Sí, pues una cosa es ser crítica y otra cuestión es que uno llegue a un lugar y ella dice, ah, me voy. Sí, porque llegaron ustedes. No. ¿Ah, sí? Yo no quiero saber nada más. Ana Cariño. Ana Cariño. Clandestina. Sí. Hay que buscar ese profe y encerrarlo. Así es. Que enseñó a cuestionar la autoridad. Y ya, yo creo que hasta ahí estaba bien. Y así empecé. Así empecé a hacer crítica. El problema es que fue excesivo, pero bueno. Exactamente. Ahí. Pero sí, los profesores marcan. Encuentro que... Sí, marcan. Sí, de todas maneras. Esto de soldados de la ONU llegan a México, mi estimado Rula, es medio chanta. Como diría otro que andan por Santiago en estos días, es medio chantita. Ah, sí, bo, va a estar por ahí. Dice CNN Noticiero Mz. Noticiero Mz. Es como el noticiero de CNN. Sí. No, esto es... Es sospechoso. Es sospechoso. Así que no es muy cierto. Sí. Vamos a otro tema. Vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo en el paro de profesores, como lo hemos dicho, el paro docente. Pero vamos a ir ahora a Ferguson para que se entienda un poco más o menos de qué trata esto. Anoche Ferguson estaba en llama. Esto queda en Missouri. Missouri, en San Luis. Ferguson Missouri. Es como una conurbación. Pero es como una conurbación, ya está metido en San Luis. Sí, po. Es como San Bernardo, Maipú. Es como una cosa sí, así. Es así. Es como cuando hablamos de en Santiago, pero en definitiva la región metropolitana y hay localidades y solo vendría siendo las comunas. Claro. Está el caso de Ferguson, que está en San Luis, en Missouri. Así es, y que ayer claramente ardió en llamas, así uno veía la vista del helicóptero a través del streaming. Uf. Y había fuego por todos lados, la policía con la Guardia Nacional avanzaba en convoyes, así, porque para irse a la segura avanzaban en bloques gigantes, así como en legiones casi romanas, y era la única forma que tenían para desplazarse, y en realidad tampoco hacían mucho. En la mayoría de los casos, en realidad, simplemente intentaban dispersar un poco lo que pasaba, pero en realidad la rabia fue demasiada, la rabia fue tal que también se expandió, podríamos decir, la protesta, no con la violencia que hubo en Ferguson, pero se expandió en Los Ángeles, en Oakland, en Chicago, en Seattle, en Nueva York, y deben quedarse en algunos lugares más. Sí, había más lugares. Había más lugares, pero... Ahora, dos consultas. Una es cuanto a que esta situación que se produce ayer después del veredicto que sale de este policía. El gran jurado. Ojo, no es un juicio. No. Ah, ya. Es como la parte previa. Es un previo. De hecho, sí. lo que indignó, para explicar bien más o menos cómo funciona esto, y eso es lo que vamos a pretender hacer, profundizar un poco en lo que está ocurriendo. Es como... se va a revisar antes para saber si se procesa o no se procesa a este policía. Claro, o sea, si hay razones para procesarlo. Se dijo que no. Es una instancia entre medio, podríamos decir, que no existe acá, y en muchos sistemas legales, entre la formalización y el juicio. Ya, pero una preparación del juicio. Es determinante. Lo que se dice, lo que determina el gran jurado es no hay pruebas suficientes como para hacer el juicio. Por lo tanto, no habría juicio. No habría juicio. Ahora, mi pregunta iba a lo siguiente. Toda esta situación que se da después de esta resolución, ¿afectó también el hecho del niño de 12 años que fue muerto por policías que andaba jugando con una pistola? A ver, han habido varios casos anteriores, y también anteriores a los de Michael Brown. Está el caso, también un caso muy bullado, dentro del término temporal más cercano, el de Trayvon Martin, que también se habló de un caso racial, independientemente de que el otro chico era hispano, pero era como de un sector de los suburbios. Los suburbios de Estados Unidos es distinto a como lo entendemos nosotros acá. Los suburbios son las casas residenciales, como los condominios. Entonces, el caso de ayer estábamos viendo y tuvimos la duda respecto de que si era familiar o no familiar de Michael Brown. Va a explicar un poco la cronología de lo hecho, pero que salió una persona diciendo, y también lo que genera molestia, porque la gente se indigna, que la Guardia Nacional fue mucho más rápida y mucho más solícita para este caso con respecto a la rabia que generó este caso de Michael Brown que con el huracán Katrina en Nueva Orleans. Dos casos, además, vinculados a lo racial. Y pobre, pues Nueva Orleans es una zona de gente pobre. Claro, afroamericanos pobres. Afroamericanos en mayoría. Claro, entonces uno dice, bueno, parece que para ir a reprimir a la gente pobre, la Guardia Nacional llega en una hora. Sí. Para ayudar a la gente pobre, la Guardia Nacional se demora una semana. Oye, y así de simple. Sí. ¿Será una tónica a nivel mundial? Porque acá parece que se dan cosas similares, ¿eh? Exactamente. Cuando hay que reprimir, así, al estilo, ni un problema. Pero para el terremoto, se demoraron su poco en llegar con la ayuda hasta el día de hoy. Hay todavía sectores que todavía necesitan ayuda. Y bueno, el caso de Valparaíso también. Por eso, el caso del incendio en Valparaíso. Bueno, revisemos un poco el tema de la cronología. Este trata de el 9 de agosto. Nos remontamos allá. Así es. En la que Michael Brown, este muchacho de 18 años, camina por las calles de Ferguson. Y se supone hay varias cosas que quedaron, y eso es un poco lo que más probablemente produjo esta sensación de injusticia. Quedaron muchas cosas sin saberse realmente qué es lo que pasó. De hecho, por ejemplo, el tema de los peritajes, de saber si levantó o no levantó las manos, que fue una de las cosas más discutidas anoche en los paneles, por lo menos, de los noticieros estadounidenses. Bueno, 9 de agosto va Michael Brown por la calle Ferguson y el policía... Con un amigo, cerca de una tienda. ¿Ah? Pues se supone que habían asaltado una tienda. Lo detiene el policía Darren Wilson, de 28 años, y hay una patrulla policial. Según varios testigos, Brown y Wilson se habían supuestamente enfrentado a la gente, supuestamente que estaba armado. Esto es una versión que he estado viendo siempre en la polémica. Otros dicen que no, que Michael Brown levanta los brazos. Levanta los brazos y el policía le dispara. El tema es que se supone que la policía le dispara desarmado a Michael Brown. 12 disparos. O sea, no es básicamente como para reducirlo. Porque tú dices que, bueno, hay un disparo de advertencia a otro, no sé, pues lo reduce, le dispara. No, acá cae el suelo, no, acá son 12 disparos. Claro, porque lo lógico es que le disparen los brazos, por ejemplo, para por si es que está armado, si va a sacar un arma y herirlo. Claro. O a las piernas, que no sé, que son las cosas que uno más o menos ve en las películas. Pero 12 disparos es porque lo está decidido a matarlo. No hay otra razón. Uno asume de que 12 disparos podrías matar a alguien. Sí, aunque hay, yo conozco gente que no ha muerto a pesar de los 12 disparos, pero... si lo disparó pensando en matarlo. Uh-huh. Claro, no de otra forma. Claro. Entonces, de aquí empiezan las protestas, las manifestaciones, y obviamente uno de los términos que se ocupa muchísimo allá, que es la brutalidad policíaca. Sin duda, 12 disparos me parecen que es brutalidad policíaca, así de aquí es la que era la G. Uh-huh. Y se atañe el hecho de que él habría estado desarmado. Y Darren Wilson, el policía de 28 años, le habría disparado para matarlo. 12 disparos, volvemos a insistir, no pasan. Estoy tratando de recordar un caso similar, que tiene que ver con un caso también de brutalidad policíaca, que fue muy famoso. Podemos acordar del nombre del caso. Que también generó olas de protestas en Estados Unidos. Yo me acuerdo del video en el año 91 en Los Ángeles. Sí. En el sur de Los Ángeles. Que generó El nombre del. Claro. De la persona del caso. Y generó las revueltas de Los Ángeles que fueron. Yo creo que estas van más que las revueltas de Los Ángeles. De hecho, son más porque también hay otros factores también que están entre medio. Las redes sociales, la comunicación. Influye, sí, pero la gente se entera. Pero también viendo un Estados Unidos que ha ido perdiendo un montón de asistencia, estamos hablando de que se han ido cerrando programas uh-huh. sociales, de que hay ciudades que están en quiebra, estamos hablando de sectores que han sido básicamente abandonados. Por ejemplo, está el cuestionamiento respecto en esta zona en particular, estas localidades, en donde, por ejemplo, hay mucho policía blanco, donde la mayoría es afroamericano. Mm. Algunos decían incluso que hay una especie como de discriminación por ser afroamericano y no tener puesto. De hecho, cuando ocurren las protestas, los primeros días de Michael Brown cambian como al policía y dejan uno negro a cargo, a un afroamericano, diciendo así como, esto va a relajar las cosas. Y llaman a la Guardia Nacional. Bueno, otro elemento importante es que el gran jurado, también siendo a mayoría afroamericano, el gran jurado eran 3 afroamericanos y 9 blancos. Uh-huh. Entonces también eso se vio como un elemento racista y también ahí se vio como las determinantes también de este podríamos decir, como juicio preparatorio. Uh-huh. Claramente dijeron, bueno, acá puede haber operado el racismo, porque también es una zona de profundo racismo. De profundísimo racismo. Entonces... De hecho, por ejemplo, se denunciaban protestas de agrupaciones racistas como el Ku Klux Klan, que de hecho hay todavía células activas en Estados Unidos y hacen manifestaciones públicas. Exacto. De hecho, en esta localidad de Missouri, esto está al sur de Estados Unidos, si no me equivoco, hubo una manifestación del Ku Klux Klan. Sí. De hecho, el Anonymous hace una semana hackeó al Ku Klux Klan. Tuvo una operación contra el Ku Klux Klan porque el Ku Klux Klan sigue existiendo. Claro, si no ha dejado de existir. Exactamente. Entonces, lo que hay desde el 9 de agosto hasta ahora tenía que ver básicamente con que si se iba a procesar o no procesar al caso de Darren Wilson, que es este agente de la policía. Ayer había mucha expectación. Esto se dio más o menos en Estados Unidos, por lo menos la hora local allá en Missouri, tipín 7, 8 de la tarde. Para nosotros eran como las 12 de la noche, si no me equivoco, sí. Eran como las 12 sí. más o menos a la hora que dieron el veredicto del gran jurado. Pues estábamos uno, estaba pendiente, estaba viendo, porque esto se era presumible. O sea, no era así como, oh, mira, qué sorpresivo lo que ocurrió en términos de las protestas y las manifestaciones que se generaron. De hecho, el fiscal que sale a dar toda la información, sale hablando Obama, también en cadena nacional, pidiendo prácticamente, por favor, tomen esto con calma, ¿ah? Y quien se manifieste ilegalmente está cometiendo un delito, por tanto va a ser, de una u otra manera, todo el peso de la ley cayó encima. Casi como tratando de dar disculpas, el caso fiscal es así como con un nerviosismo, tratando de explicar que habían varios elementos y que el jurado había votado aquello y que en definitiva no iba a ser enviado a juicio. Darren Wilson no ameritaba la prueba, la circunstancia. Lo que se lee de dos formas, uno está de por medio del tema del racismo y otro tiene que ver con que esto genera precedentes también. Estados Unidos sí, se ocupa mucho el tema de los precedentes. Y por otro lado... bueno, ¿va a quedar impune un crimen que ha generado tal connotación social? Sí. Uh-huh. Además hay que decir que hay elementos bien truchos en todo este caso. Yo estuve leyendo harto anoche y, por ejemplo, cuando liberaron el nombre de Darren Wilson como el desde el responsable de los disparos desde la policía uh-huh. de Ferguson, sí, sí, sí. Al inmediatamente liberaron un video de Michael Brown robando en un mini market. Y luego se descubrió rápidamente de que ese video robando no correspondía al día de este asesinato, sino que intentaron hacer un montaje mediático, claro, para tratarlo como delincuente, pero en realidad eso no había ocurrido ese día. Entonces, claro, pero igual en la gente queda, pero era delincuente. No era Blanca Paloma. Es probable, claro, es probable que también haya estado en esto. Exactamente. Es una forma de lavar el cerebro a la gran mayoría, pero no lo lograron. Claro. ¿Por qué? Algunos les queda limpiecito. Algunos les queda limpiecito. Cuando como el concepto de lavar el cerebro, porque yo siempre imagino así como... en una lavadora. Claro, echándole quick. sí, o sea, es que acá hay... Ojo, porque si bien es cierto lo que se pretenden decir así como no es una Blanca Paloma... Da lo mismo, de hecho. Uno da lo mismo, pero no es tan potente en términos de la idiosincrasia del tema de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque aunque él le haya estado robando, cuando tú detienes a alguien, tiene que ser derechos. Por el delito y tienes derechos. Uh-huh. Y eso es algo bastante transversalizado, es algo que se sabe. Cuando te toman, tú tienes derechos, puede que no te los pasen por alto, para no decir pasar por buena parte, pero tú tienes derecho. Y si la detención es ilegal, tú quedas liberado por ese tecnicismo nomás. Entonces, los policías se aseguran mucho de cumplir, uno, en términos de creencias, así como en general, ocurren muchos casos. Hay el tema de brutalidad policíaca, hay un montón de casos en Estados Unidos que pueden acreditar eso, pero en este caso, aunque él hubiera estado... robando, no sé, cualquier cosa, en el momento en el que él levanta los brazos, que, de hecho, por eso las manifestaciones, la mayoría se daban con los brazos en alto, que tenía que ver con un simbolismo que empezó a masificarse en Estados Unidos respecto al tema de las movilizaciones. O sea, se ponían frente a la policía, le decía con los brazos en alto. De hecho, algunos ni siquiera decían nada. Otro decía, claro, así como dispárame. Así, es que el brazo en alto tiene la gracia de que uno no puede que llegar. Que no está armado. O si llegase a estar armado, uno no tiene la velocidad de reacción, claro, de ir a tomar el arma. Uh-huh. En un país, hay que recordar que estamos hablando de un país en donde se puede portar armas. Constitucionalmente. Constitucionalmente. Entonces, a retirar esa enmienda. De ahí, claro, entonces... Tiene una guerrilla interna. Y están todos claros de que esa es parte de la tradición, claro, es parte de la lógica. Sin embargo, claro, acá lo que ocurre es que no le lee los derechos, al parecer levantó las manos, y hay una serie de elementos más que también son así terriblemente oscuros, como es ese mismo, así como, bueno, ¿por qué se le hacen 12 disparos? Eso es simplemente brutalidad policial, es una brutalidad policial que ha sido denunciado hace probablemente, no sé, ahí estaba viendo una imagen del 1936, de afroamericanos protestando contra la brutalidad policial. Y uno ve eso continuadamente en la historia de Estados Unidos. Brutalidad policial que es muy distinta, dependiendo si uno es negro o blanco. Brutalidad policial que además también se suma a que uno es sospechoso por el color de piel. Claro, o sea, recordar de los años 60 cuando Luther King salía con la gente a marchar y eran reprimidos, pero horriblemente. Entonces se suponía, y la gente quedó convencida, de que una vez que se empezaron a derogar todos estos arbitrariedades que había contra los afroamericanos en Estados Unidos, como el hecho de que no podían sentarse en cualquier lugar del bus, no podían entrar a ciertos lugares como bares o como se llama, restaurantes, cines, que eran solamente para blancos, empiezan a terminarse. Se pensó de que también iba a haber una actitud mucho más humanitaria de parte de la policía frente a los, no solo afroamericanos, porque casi siempre es el problema ahí, también contra los latinos, también contra todo el que sea diferente a ellos. Claro. Sí, pero, es más fuerte contra los afroamericanos, porque el caso de Trayvon Martin, que fue también reciente, el muchacho que le disparó era hispano. Entonces, pero había una especie, y aquí hubo una discusión, yo recuerdo un panel, me acuerdo, en respecto a esto, y alguien estableció una especie de categorización, así desde el caucásico al hispano y más abajo el afroamericano. Claro, claro, hay categoría. No, y aparte que esto estaba como un condominio, se supone que él estaba merodeando el caso de Trayvon Martin y por eso salió a dispararle, que también es otro fenómeno en Estados Unidos que tiene que ver con el tema de los vigilantes. Entonces, hay un racismo en el momento de pensar de que por el solo hecho de ser negro te va a atacar. Sí. A propósito, le mando un saludo a Fabián Escalona. Sí. A propósito de eso y a propósito que estuvimos conversando anoche, hoy día de movilizaciones, sí, también lo vieron ayer en Times Square, me parece, si no me equivoco, y hoy día también en Nueva York, que se dieron movilizaciones, se han hecho manifestaciones también por el caso Michael Brown, y van a estar ahí muy pendientes y también reporteando para acá. Claro, yo me acordé rápidamente, de hecho, el caso de Rubin Carter, que era un boxeador de los años 60 que iba a ser el campeón de peso mediano, y estaba en un bar donde hubo un homicidio, un triple homicidio, y él era el afroamericano, el único negro del lugar, y fue declarado culpable. Estuvo años y años, estuvo 20 años en la cárcel siendo inocente. De hecho, una canción de Bob Dylan, Hurricane, porque le decían el huracán, que trata sobre la historia de cómo él lo toma culpable siendo inocente. Y muestra un poco eso, así como, tú eres el negro del lugar, tú eres el culpable. Claro. O tú estás merodeando, esa misma lógica. Tú estás merodeando, tú puedes ser blanco, puedes estar merodeando, dando vueltas, no hay ningún problema. No, pero si eres afro, inmediatamente lo toman por sospechoso. Exactamente. Entonces uno ve y dice, bueno, acá claramente hay un país profundamente racista que no declara ser racista. O sea, que hay estados donde el racismo es mucho más fuerte que en otros. Eso también, por supuesto, es cierto. Hay sectores donde yo tenía una amiga ahí cuando trabajaba en la revista, y ella era norteamericana y ella vivía en un Estados Unidos. Vivía en un, ¿cómo se llama? Pueblo, villorrio, en el cual no podían, no se aceptaban ni latinos, ni afro, ni chinos, ni, o sea, asiáticos, nada. Para vivir ahí, o sea, ninguna de las casas podían ser arrendadas a ese tipo de personas, ni tampoco podían ser vendidas a ese tipo de personas. Sí, pues hay un término que usan ellos. O sea, cerrados absolutamente. Exactamente. Hay un término que usan que se llama WASP, que es blanco, anglosajón y protestante. Claro. Que esos somos los selectos, somos los que en realidad somos dueños de este país. Y hay lugares donde eso es extremadamente determinante. Entonces, claramente, por ejemplo, no van a admitir en un barrio a alguien que sea chino, que sea descendiente asiático, porque le genera la molestia. Nosotros somos los dueños del país, el país nos pertenece a nosotros. Y ustedes han llegado no sé dónde, que además es una incorrección terrible, porque la mayoría o casi todos los estadounidenses son migrantes. Son todos migrantes. No todos. Salvo los indígenas. Los indígenas, ellos son los dueños y señores. Exactamente. Y además los afroamericanos llegaron involuntariamente al mismo tiempo que llegaron los anglosajones. Claro. Llegaron involuntariamente porque los trajeron a la fuerza, los trajeron en barco, en pésimas condiciones, luego vivieron la esclavitud, cosa que nunca se han hecho cargo tampoco, a mi parecer, del daño que se ha hecho, nunca se hizo cargo. Y a mí también me resuena un poco esa frase de Malcolm X que dice: acá los estadounidenses predican la integración, pero practican la segregación. Y yo creo que esa frase, 50 años después, sigue siendo perfectamente válida. O sea, hay barrios afroamericanos, hay barrios de negros, que son los proyectos sociales, por ejemplo, que son estos bloques, estos grandes edificios en donde vive la población más pobre del país, y ese es el espacio, podríamos decirlo, los blancos se fueron a los suburbios, a alejarse justamente de la población afroamericana, y se muestra claramente que la segregación se vive día a día, y la segregación se ve en los tribunales, en una justicia racista que recuerda bastante a la justicia racista chilena respecto, por ejemplo, a los mapuches, a una policía racista que es capaz de dispararle 12 balazos por tu color de piel, pero probablemente si hubiese sido una persona blanca, lo hubiesen tratado según un procedimiento, según los protocolos. Aunque haya hecho el crimen más grande, igual le toman con cierta mano, con guantes blancos lo tratan, y claro. Claro, y que es un país que se siente integrador simplemente por tener un presidente afroamericano, pero en realidad eso simplemente para un selecto grupo de afroamericanos. La gran decepción Obama. La gran decepción, pues en todo sentido ha sido una decepción Obama. Ha sido una decepción, incluso yo creo que para los que no tenían ninguna esperanza de Obama, ha sido más decepcionante que las pocas esperanzas que tenían de él. Entonces uno claramente la sombra dice, bueno, este país no ha cambiado nada, por ejemplo, del año 64, 65, donde fue, no sé, pues esta matanza, si no me equivoco, creo que fue en Alabama. No se diferencia en nada. Sweet Home Alabama. Claro. Que de hecho esa canción Sweet Home Alabama es una respuesta a una canción de Neil Young criticando a Alabama por su racismo. Sí, po. Es una discusión musical bastante interesante. Sweet Home Alabama. Porque, claro, es Lynyrd Skynyrd, que es la banda que hizo, es profundamente racista, de hecho. Pero esas banderas de la Confederación. Sí, exactamente. Ahí te hace cuento. Bueno, murieron. Así es. Pequeño accidente. Cosas que pasan. El tema acá es que se da esto, sobre todo la decisión del gran jurado, en un momento políticamente bastante complejo para Barack Obama, para el país, donde la verdad, cuando se estaba diciendo salimos de la crisis económica y todo lo demás, después de haber hipotecado las vidas de usted en favor de los grandes negocios, pues se recortan varios paquetes de medidas sociales. No así, por ejemplo, cuando le entregan dinero a la banca para que pueda seguir siendo solvente y pueda y seguir generando préstamos después de lo que ocurre con la caída de Lehman Brothers, cuando vimos la crisis financiera del año 2008-2009. Cuando se pensaba un poco eso, cuando Obama está en bastante problema, no solamente por haber perdido las dos cámaras del Congreso, de hecho, le pidió la renuncia, o renunció, pero todos saben que se le pidió la renuncia, al su jefe de inteligencia, en definitiva, este, por no tener estrategias, como según la tuvo en un momento determinado en una entrevista, contra ISIS, o el Estado Islámico y el Levante. Obama, que se convierte, y se habla así muy cotidianamente en Estados Unidos, de la de lo que estamos diciendo así, no es la promesa incumplida, pero es la gran decepción, Obama. Obama es la encarnación hoy día de la desesperanza, de aquello que parecía bonito, pero en definitiva terminó siendo muy malo. ¿Ah? La chica te gustaba, saliste con ella y la verdad no te gustó. Es la relación frustrada. Entonces, hay mucha indignación No solamente, de hecho, generalmente cuando se dan este tipo de cosas, está el hecho de el muchacho, Michael Brown, se convierte en un icono. Pero representa al montón de frustraciones que están acumuladas, sobre todo en sectores que han sido abandonados. Cuando hablamos de Ferguson, cuando hablamos de esta comparación que hacía alguien de allá respecto al tema de Nueva Orleans, cuando hablamos de Seattle, cuando hablamos de Chicago, estamos hablando de zonas que han sido duramente golpeadas por la crisis económica y también por un trato, porque no le ha ido a todos mal, lo que tiende a ocurrir básicamente en casi todos los países. Hay un sector que nunca le va mal. Por ser en Seattle, cuando se hace el G8, era unos 15 años atrás, me parece. Las grandes tiendas, todas las grandes tiendas internacionales están instaladas ahí en Seattle. Y sucede que sale la gente a protestar en contra del G8 y saquearon y rompieron y pucha, fue una cosa. ¿Por qué? Porque hay esas grandes diferencias, como dices tú, de los grandes potentados internacionales que están instalados ahí, junto con gente que no tiene apenas para pasar el mes. Entonces, esas diferencias y esas situaciones hacen de que la gente, cuando viene un reventón, obviamente viene el saqueo, viene el romper, viene el desbocar toda esa rabia que tienen acumulada. Ojo, porque era rabia, estamos hablando de... acá están... A ver, una cosa eran las protestas propiamente tal, ¿no? Están en tema de indignación. Y la otra es la oportunidad del saqueo, que tiene que ver con un fenómeno psicosocial, que tiene que ver con un fenómeno de masas. Entonces, como que esto se da así como fuera del tribunal, todos están esperando y todo lo demás, y llega así como la policía, básicamente la Guardia Nacional. Y se empieza a generar esta tensión, así como los manifestantes un poco para acá y todo lo demás. Interesante ver lo que ocurrió con la gente de CNN. Me refiero con la gente de CNN Atlanta. Para ponerlo en simple, con la gente de CNN en inglés, que estaban cubriendo ahí, estamos aquí fuera de este, la gente está como expectativa, bueno, viene el fallo del gran jurado, esto va a molestar y tan, está hablando todo lo demás, y de repente se enfrentan a esta represión que ha sido víctima la gente, y le empiezan a disparar bombas lacrimógenas. De hecho, les tiran directamente a ellos bombas lacrimógenas, bueno, porque era a mansalva, así como que la policía de repente al que le llegó. Claro, y estaban los tipos ahí. Me decían que ponían reflectores sobre sus cámaras para que no pudieran grabar. No, una situación muy tensa. Y acá se notaba la tensión. Porque es súper complejo. Porque CNN está acostumbrado a decir ese tipo de cosas en el mundo. ¿Ah? No, en tierra, claro. en suelo americano, como dicen ellos. Cuando son amigos, siempre han trabajado juntos con el poder en Estados Unidos. Pues, entonces... De hecho, era muy loco, porque en un momento estaban como en el lado de la policía, típico de los periodistas, como que se ponen, y en un momento quedan como al frente, porque la policía como que empieza a andar, que básicamente no era policía. De hecho, lo que había básicamente en las calles de Ferguson era la Guardia Nacional. La policía, la verdad, iba a calentar más los ánimos. Entonces, de hecho, las patrullas, que las pocos que se veían, más de policía me refiero, más que Guardia Nacional, fueron quemadas. De hecho, la portada de la nota que mandé recién es precisamente la foto de una patrulla policial que fue completamente incinerada. Pero estamos hablando de saqueo a locales comerciales, estamos hablando de un edificio del ayuntamiento o un edificio municipal. Después ya era uno, dos edificios, tres edificios, y después ya era así como que alguien iba prendiendo fuego así, y corría por otro lado, mientras todos veían de repente que prendía fuego allá y había fuego acá. Era una película. Tú me dirás, ¿todos tenían indignación ahí? No, pero estaba la oportunidad también. Sí. Contra este tema de esto que es bastante molesto. Pero que ahí se dan, claro, es cierto, se dan dos cosas. Una es la indignación, la que prende la mecha. Disculpa, pero... nos queda Filadelfia dentro de la ciudad que se movilizó. Para explicar también los contextos. Zonas que han sido muy golpeadas por la crisis. Zonas que han sido muy golpeadas por distintas cosas. Porque generalmente, por ejemplo, el caso de Seattle, el caso de Filadelfia, Chicago, todo, eran zonas industriales. En donde había mucha industria. ¿Y qué? Hoy día las empresas que tanto se ufanan del sueño americano, el American Dream, ¿qué? Tienen su filial en China nomás. ¿Por qué tanto? Si en un momento fueron Estados los japoneses. Estados Unidos se desindustrializó. Sí, po. Estados Unidos está totalmente desindustrializado y de hecho. Y se pararon las fábricas. Quedan prácticamente ningún lugar. Detroit, por ejemplo, que era. Quebró. Motor City, la ciudad de los autos, donde se hacían todos los autos en Estados Unidos. Quebró, literalmente. Quebró. Y de hecho no hay protesta en Detroit porque no hay personas en Detroit. Esto es como se va a abandonar. De hecho, ahí tenemos acá también a ahora subverso todo el año, por parte también porque. Sí. Porque su lugar bueno. de que, hogar donde de origen de, por ejemplo, Eminem. Sí, pues también. Un rapero potente y también muy ácido. Exactamente. Más que hoy, o sea, hoy que comprometió el cargo revolucionario. No, es que la verdad, la realidad que relataban sus letras era bastante cruda. ¿Por qué es lo que se está viviendo en Detroit? Y sí. Robocop lo predijo en los 80. Yo siempre digo que siempre fue profético. Robocop predecía la quiebra de Detroit. De hecho, ¿ustedes no cachan que Robocop es una película básicamente cine arte que terminó siendo una película taquillera por todo el tema robótico? Todo, porque hay una crítica social a las corporaciones. A cuando las naciones, cuando los países se convierten en corporaciones. Exacto. Y les importa un carajo la gente. Lo que les interesa es hacer negocio. Y particularmente, Robocop está esta discusión del tema de la privatización de la policía. Claro, la privatización de la policía. Pero en Robocop 2, la cosa ya es más descarada en términos políticos. De hecho, eso no fue tan potente en términos de taquilla como lo había sido la número uno. Pero enfrenta en un momento determinado a la gente. La empresa también había comprado a la policía, evidente proceso de privatización. La policía se pone del lado de la gente. Y estas corporaciones, que tenían puras empresas privadas, guardias, contratan al lumpen. Así, todo lo que encontraron en la radio le basaron armas y todo el tema para enfrentar a la gente. Porque querían hacer un proyecto como inmobiliario, una nueva ciudad. Exacto, querían devaluar. Bueno, es hermosa esa película, pero siempre quedo tapado con el tema. Siempre quedo, esa película de Dios. Bueno, tiene un discurso muy bueno, véanla. Claro. Y ahí habla de Detroit. No, yo también, yo las vi las dos ahora, porque las vi cuando chico, y claramente cuando chico uno tiene un enfoque como a ver, la máquina, sí. el tipo que corría rápido, toda la cuestión, pero después cuando uno empieza a tomar conciencia de la película, loco, es tremenda bacán. Película. Y vean la antigua, ¿no? Porque vean la particularmente nueva. Ese actor, no me acuerdo el nombre del protagonista, siempre estuvo ligado a cine contestatario. El actor que hace Robocop tiene muy buenas pelis. Recomiendo buscarlo ahí. Pero uno dirá, oye, esto está ocurriendo en Estados Unidos, el país de la libertad, de la democracia, que critica cuando habían protestas en Caracas, se le hablando del Departamento del Estado. Sí, esto ocurre allá, en Estados Unidos. Sí. En el crimen impune de Michael Brown. Entonces, ya ha venido ocurriendo, han habido varios casos. Y hoy día hay reacciones frente a esos casos. Del tema de la brutalidad policíaca, el tema del racismo y todo, pendiente. El tema de la migración también es un tema. Ayer fue condecorada Isabel Allende, la escritora, justo con otra gente. Por ejemplo, estaba Meryl Streep, otros cantantes, Stevie Wonder, parece también, si no me equivoco. Parece. Sí, bueno, en fin, buen galardoneado varios. Y básicamente Isabel Allende representaba por el tema también, porque justo se había aprobado el tema también de los inmigrantes y todo lo demás. Aquí ya está con residencia estable porque está casada con un estadounidense. Mal momento para recibir, yo creo, la condecoración de Isabel Allende de mano Obama. El peor momento. Pero alguien me decía anoche así como, oye, a mí me encanta Isabel Allende, pero mal momento. ¿Ah? Podría ganajarse un libro. Pero debo decir que a mí, que no me cae bien Isabel Allende, me causó gracia. Debo decir, porque fue como, oh, te funaron, es como así, la funa absoluta. Hay una entrevista a Isabel Allende que yo recomiendo, no de Isabel Allende que la entrevista a ella, sino que ella hace a Lucía Iriart. Les recomiendo esa entrevista. Fue en la revista Arcilla, si no me equivoco. ¿Quién hizo eso? Isabel Allende. Era periodista, trabajaba acá, después se fue ya definitivamente al exilio. Es muy muy buena. Pues sale Lucía Iriart de Pinochet, así con un traje de gala, así como en la revista. Por ahí me acuerdo. Wow. No sé si está, debe estar en la Biblioteca Nacional. Pero yo me acuerdo que esa revista teníamos de una colección que logramos recuperar de algún lado. Qué increíble. Sí. Pero no, mira, yo tengo rollos con el tema de Isabel Allende. Yo creo que tiene buenas, sabe contar historias, listo. Y le copió a García Márquez el tema de la Casa de los Espíritus. Le copió lo todo. Que es un mérito, porque es una muy buena copia, por lo demás. No es mala copia, pero no me gustó por eso. Es como el caso de Borges. Yo con Borges me parece que es un genio. Me parece que, bueno, ya uno disfruta leerse un texto de Borges. No, es tremendamente derechista, pero es un genio. Facho. Pero un genio, no, po. Sí, po. Hay que reconocer que es un genio. Po, ya, sí. Y disculpa, es que yo creo que sabéis que hay... No sé por qué nos vamos a meter en esto, no sé, y no sé cómo vamos a salir. Pero sé que tengo un rollo con el tema que me parece que parte desde la pedantería. Y nace desde la gente que no entiende sinfonías de cañerías de Bukowski, ¿cachai? Y como ciertos textos de Henry Miller o Norman Mailer, ¿cachai? De ningunear a la gente que se lee bestseller como Isabel Allende. Son buenas historias, punto. La gente quiere escuchar historia, lo ha hecho desde que el mundo es mundo, y hay relatos. La Casa del Espíritu es un gran libro. Si no hubiera estado, probablemente García Márquez sería el gran libro de la realidad mágica y todo el tema. Pero está García Márquez, que escribió esa joya. Es que yo creo que si no había García Márquez, no habría Casa de los probablemente. Espíritus. Probablemente. Es que ese es mi punto. Pero lo bueno de eso es que sigue y tiene un montón de libros bastante interesantes. El caso de Isabel Allende, que gustan a la gente. ¿Sí? Y que reflejan, ¿cierto? El caso de Amor y de Sombra, que explican en una historia de amor lo que estaba pasando en un país. Básicamente está el tema de la dictadura, el caso de este fotógrafo leal que está trabajando en la sombra, tratando de ayudar y tratando de descubrir lo que está pasando en la dictadura chilena. Tiene un montón. Yo, por ejemplo, generalmente leo muchas cosas y mucho. Y los libros de Isabel Allende uno los lee muy fácilmente, pero no es un libro difícil, así como lo lee, no digo en un rato, pero por lo menos en un día. Y eso, y yo encuentro bien. De hecho, tiene hoy día está sacando una línea para juvenil. Quizás lo que uno podría criticar o discrepar tiene que ver con el tema de la visión de mercado, de esto de estar sacando, de escribir cada 8 de enero un libro, por ejemplo, que es un ritual que ella tiene. Sí, pero no referirse en términos de quién es mejor o peor porque lee tal o cual libro, ninguna. A mí me pasa con el tema de Coelho y todo lo demás. Lean. Si usted lee Hegel para pa el desayuno, la raja. Y ojalá lo entienda, por lo demás. Pero me parece... O Bolaño, que es terrible, bacán y pulento, claro, después de muerto. Por algo sí, está radicado viviendo así. Seamos honestos, ¿cachai? Esta soberbia de querer este arribismo intelectual. No, por supuesto, yo lo critico. A mí el tema es que ella no me cae bien. Es un poco eso. Entonces, ya, está bien. Entonces como que me pareció chistoso que apareciera con Obama en ese momento. Porque, claro. Porque uno no le desea bien, entonces me pareció chistoso nomás. Oye, revista London Prize, a propósito de que una revista sobre boxeo que nos habla, dice, nos recuerda la película Rocky 1. Dice, y es la última película en donde salen blancos pobres, después fueron eliminados. Sí, porque estamos hablando de Filadelfia. Sí, pues Filadelfia. Filadelfia golpeada, con sectores marginales. De hecho, fíjate que Sylvester Stallone es un muy buen guionista. Después ya se entregó, dice llanamente, al tema de Hollywood. Porque pocos saben de que el guion de Rocky, incluso Rambo 1, es de Sylvester Stallone. Él lo escribió. No, Rambo 1 él lo escribió, pero basado en una novela. Ah, sí, pues una novela de un veterano de guerra. Sí, tienes razón. Pero Rocky, el arma ahí, y grafica mucho eso, de la realidad, el tema de seguridad, porque es una vieja copia del luchador, en definitiva, que también hay una historia, de que es la encarnación del sueño americano, del tipo pobre, y por eso incluso no gana. Esa es la gracia de la 1. Le ganó la vida, ese era el triunfo en definitiva, llegó al final del round, el 13, ¿no? Sí, po. Y entonces, terminó por fallo arbitral, sí, po. Ni siquiera cayó. Sino que en el fallo arbitral Rocky pierde. Por punto, básicamente. Por punto. Y claro, después Sylvester Stallone se dio cuenta, le dio un vuelta a los asuntos que estaba participando y dijo, oye, acá tengo una mina de oro. Y ahí Rocky se convirtió en Rocky, Rambo se convirtió en Rambo. Rambo Infinitus. Nunca olvidar Rambo 2 creo que era o Rambo 3. Cuando le hace un saludo a los talibanes que están luchando contra 3. Los invasores soviéticos. Qué hermoso esa parte. 3. Ver esa parte, sí, el 3. Es muy chistoso. Cuando va a rescatar a su coronel con los talibanes. Exactamente. O Mar Sharif. Exacto. Es que va a jugar y un actor que igual a mi viejo. ¿Sí? Sí, que se llama Art Malik. Que igual a mi viejo siempre lo burlaba que aparecen mentiras verdaderas en esa película de Arnold Schwarzenegger. Igual. Y siempre nos molestamos. Sí, pues dice, la película está hecha en base a dos boxeadores. Rocky Marciano, gigante sí. La historia sí. Del boxeo. Y Shub Bepner. Dos blancos pobres. Claro. Sí. Sí, de hecho, ahí hay una versión interesante de la... De Russell Crowe cuando hace el peleador, el luchador. Claro, y que se llama de hecho White Trash, se le llama como basura blanca, ¿sí? se le llama así en términos despectivos al blanco pobre en Estados Unidos, así como además, no debería ser pobre porque eres blanco, ¿sí? Ese es como, así es instalado el racismo en los Estados Unidos, po. Es momento en que estamos discutiendo cómo no estamos a la altura de países desarrollados con el racismo por el caso de Rentería. Este jugador venezolano que juega en San Marcos de Arica y que ya ha vivido varios episodios sí. En... Pero ¿sabéis que a mí me llama la atención? Tomémonos de esta parte para hablar del tema del racismo. ¿Sabéis lo que me llama la atención? Y me parece de un nivel de estupidez así, pero atómico. De gente reclamando por el racismo sufrido, por Rentería en el partido con Deportes Iquique, diciendo, ellos pues son muy blancos seguramente, ¿ah? No, eso es una estupidez. Son rubios, ¿ah? Que andan gritándole negro al otro. Esa hueá es racismo. Eso es racismo. Eso es racismo sobre el racismo. Sí, es criticar de racista con una comentario racista. Porque claro, lo que te está diciendo... Que si fueran blancos podrían hacerlo. Claro, exactamente. De que no tienes tu certificado de racista al día, dado que no eres de la raza pura que puede ejercer el racismo correctamente. Uh-huh. Y claro, se pasa primero por una crítica como a la inconsecuencia, pero en esa crítica la inconsecuencia como que se desvía hacia un abismo bastante peligroso que esta postura. Uh-huh. En realidad da lo mismo que sea, incluso si es que una persona insulta a otra siendo igual de la misma raza y le insulta racialmente, es racismo igual. El punto no es decir, bueno, acá hay quienes pueden ejercer el racismo bien y otros mal. Es que yo creo que el problema del racismo, y que uno puede ver lo que pasa con el caso de Michael Brown en Ferguson u otros más, yo creo que el problema de fondo va más allá del racismo. Va el sentimiento de superioridad cuando alguien cree que está por sobre otra persona. Por eso yo apelaba también al tema de la pedantería y todo eso. Cuando se cree que se están por sobre otra condición social, se cree, si ahí, para ponerlo así en términos más gráficos y mucho más cotidianos o cercanos para nosotros, para mí es el santiaguino que sale de vacaciones. Siempre llega con una actitud distinta a los pueblos, a la costa. Llega con una actitud distinta, como que viene Santiago. Sí, mira, hay un millón de gente que está aquí también viene Santiago. Pero se cree distinto. Sí. ¿Ah? Cree que es bacán. Y cuando va al sur o va al norte, así como, no, viene Santiago. Hoy por hoy probablemente, pues ya casi toda la gente lo que hace es irse a ver a su familia, porque están todos en Santiago. Pero en general, cuando uno es chico, y no hace mucho, la gente que iba de Santiago, probablemente que sea uno mismo, con gente, había una cosa distinta. ¿Ah? Nosotros venimos de Santiago. No, de Santiago. Oh, qué bacán. Ah, bueno, no hay mucha diferencia. Esa necesidad de sentirse superior a los demás, sentirse diferente, sentirse mejor. El compadre que se compre un auto, aunque sea usado. Ah, pero tengo auto nuevo. Uh-huh. Y se siente mejor que el resto de los vecinos. Y lo sale a lavar ahí delante de todos los vecinos. Claro, todos los domingos y todo el asunto. Hasta el compadre que ya se compra sus galones de pintura y pinta su casa para sentirse que su casa es más bonita, es mejor. Uh-huh. O sea, esa competencia constante que existe entre los seres humanos por estar por sobre el otro. Bueno, no sé, ¿ustedes si vieron esa película Django Encadenado? Desencadenado. O sea, desencadenado de... olvidé el nombre en este momento. Bueno, Tarantino. Tarantino. Quentin. Cuando en un momento determinado, porque esto fue algo real, tanto en Estados Unidos como en Europa y todo lo demás, cuando Leonardo DiCaprio, dueño de Candyland, este terrateniente, agarra el cerebro, en términos esqueleto, de un negro. Y habla sobre la frenología, que fue una pseudociencia que en un momento existió. que tenía que ver con el tamaño, ¿ah?, de los cerebros, del cráneo. Mm. Entonces decía que, bueno, el de lo negro era más chico. Pero aparte tenían hoyuelos. Esos hoyuelos tienen que ver con la esclavitud, con los serviciales. Estaban para eso. Mm. Por eso este Jamie Foxx, que es el que hace de protagonista de Django, le dice, tú pareces inteligente, pero en el fondo no lo eres. Porque si yo abro tu cabeza, voy a encontrar esos hoyuelos. Una manera de decirlo. ¿Por qué? Porque partían desde un principio, entre comillas, científico, de decir que somos superiores. No es un tema de si tú nos caes bien o nos caes mal, pero un perro es un perro. Y ahí venía, y esto siempre fue extendido. Hay gente que todavía sigue pensando así. Pero es que se intenta objetivizar desde la ciencia y se ha hecho desde siempre la discriminación. Porque cuando tú generas la discriminación, la conviertes en ciencia, tú no te sientes mal discriminando. No, porque está legitimado. Está legitimado, es un hecho. Sí, no sé, por ejemplo, en el siglo XVIII, un científico llamado Buffon determinó de que las especies en América Latina eran todas inferiores. Y determinó que, por ejemplo, todos los animales eran más pequeños porque en realidad América Latina era inferior. Y los que eran más grandes, como por ejemplo la anaconda, que eran reptiles, eran porque los animales en sí eran inferiores. Entonces dijo, acá no puede crecer nada bueno en América Latina, en Sudamérica. Por lo tanto, una tierra inferior. Y con eso tenían el discurso perfecto para venir a conquistar, colonizar, evangelizar, oprimir, reprimir, lo que sea. Bueno, la ciencia siempre ha estado al servicio de la lógica del poder dominante y todo. Dice Alex de la Risa, y el pedante chileno en el extranjero, sobre todo en grupo, he dicho. Gracias. El turista chileno es insoportable. Insoportable. Yo creo que solamente va a ser comparable con los turistas alemanes, que también son terribles. Pero son como que conspiran. Pero que llegan acá en los alemanes, en general tienen más amables. Acá en Chile llegan más amables, pero en otras partes, así como los italianos, odian sobre todo, por ejemplo, a los alemanes. Bueno, hay temas de enfrentamientos también entre países. Pero sí, el turista chileno es terrible. Y lo peor es cuando se encuentra con otros chilenos. Sí, pero no. Aunque no se junte con otros chilenos. Lo que me llamaba la atención, porque acá siempre hemos hablado de que los argentinos son los más pesados que existen en el planeta. Que los argentinos son, sobre todo el porteño, último. El porteño, digámoslo, que la gente de Buenos Aires que está, se lo gusta, no es necesariamente toda la gente de Buenos Aires. Pues siempre está el tal... Es el porteño. La cuestión es que cuando yo estuve en Ecuador, los ecuatorianos encontraban mucho más simpáticos a los argentinos, fueran del norte, del sur, del puerto, donde fueran, que los chilenos. Toda la razón. Encontraban de que los chilenos eran soberbios, prepotentes. Sí. Eso era una de las cosas que más le llamaba así, le marcaba. Porque claro, el chileno es así, es pesado. Fíjate que rescato llega como que, yo soy el dueño. Mira, yo soy un buen texto de Isabel Allende, que no es una novela propiamente tal, y nada, que yo lo comentaba en otras ocasiones, se llama Mi País Inventado. Porque creo que no tiene que ver, sí tiene que ver con su pluma, pero tiene que ver también cuando uno se abstrae de tal forma que puede observar las cosas. Y hace una radiografía interesante de Chile, así como muy coloquialmente. Habla de la esencia y la idiosincrasia de los chilenos. Y claro, cuando tú tenías un país que, no sé, yo creo que Chile es soberbio, es pedante más que soberbio, perdón, porque tiene complejos. O sea, de partida vivimos rodeados y tenemos un cierto sentido de persecución constante, no solamente por nuestra historia, sino que volvemos rodeados de montañas gigantes. Aislado. Claro, sí, tenemos la visión de aislamiento, por eso un autista social acá puede vivir sin problema y parecer muy normal. Tiene esta cosa de la concentración. Odia a la gente, pero la necesita en términos de estar. Y necesita que haya mucha gente. El chileno es el quinto Espartaco. Para ponerlo, también graficarlo ahora que estamos haciendo cierta referencia al cine. es el quinto Espartaco. O sea, no es el guan que se para segundo. No es el que se para tercero. Cuando ya se pararon como cuatro, me paro. Claro. Porque antes no. Porque no, ni cagando me va a parar. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Alguien quiere decir algo? Y todos mirando para el lado. ¿Ah? Todos mirando para allá. Así. Estoy esperando que alguien lo diga. Y cuando lo dicen, ahí ya se levantan los demás y pueden estar hasta en contrario. Tiene esta visión institucionalista, sí, de todo la burocracia. Lo legal es lo más importante. En las micro pusieron, se prohíbe fumar, ley número no sé cuantito, ya nadie fumó en las micro. Aquí, pero antes fumaban igual. Un comentario de alguien que tiene un cerebro pequeño. Dice, yo creo que si tu cerebro no te entrega la capacidad de reconocerte en los otros seres humanos, eres inferior a cualquier raza o animal o planta. Estoy de acuerdo. Sí. Y digo lo de cerebro pequeño porque la frenología es una estupidez. Ha estado demostrado ya de que no tiene que ver con el tamaño del cerebro. Es la rugosidad del cerebro. Porque en realidad la superficie de materia gris y eso está en los niveles superficiales. Entonces, mientras más rugosito, se supone que... Y puede haber un espacio muy chico, pero que esté muy rugoso. Al final, uh-huh, la rugosidad es donde está la materia gris y ni siquiera la materia gris es un determinante de la inteligencia de la persona. Porque depende cómo está hecha la sinapsis. Claro. Uno puede tener mucha materia gris y usarla pésimo. Entonces tampoco depende. Finalmente no depende. Había ahí Emilio Morales que escribe desde el anonimato. Ah. Y dice, puso, la ciencia siempre ha estado al servicio del poder. Coincidentemente esa frase la dijimos acá. Creo que la dijiste parece. Tú. Parece. Justo, así coincidencia, pero nos escribe con el matinal RBF. Justo. Y dice, entonces el humanismo es una disciplina casta y pura. Salten para el lado. Obvio que el humanismo no es ni casta ni pura. El humanismo claramente ha sido para justificar. Salió a defender el gremio científico. El gremio científico. Pero yo no voy a defender el gremio humanista porque yo no soy un gremialista. Entonces, yo no voy a defender. El humanismo claramente ha sido instrumentalizado. La lógica del humanismo, la lógica también de los derechos del hombre, también fue inicialmente para justificar la revolución burguesa y justificar la burguesía. Sí, sí, sí. Es una cuestión que no vamos a dudar. El humanismo fue creado para justificar, podríamos decir, el advenimiento del surgimiento de la burguesía. Uh-huh. Y lo que uno también debería cuestionar eso. Obvio. Entonces, yo digo, no, yo acá desde mi antigremialismo, tal vez él quiera defender su gremio, yo no voy a defender al humanismo. De hecho, creo que hay que atacar al humanismo justamente para cuestionarlo y tensionarlo. Eso, Emilio. Y escribe con matinal RBF. Porque claramente, o menos que haya escuchado en otro lado la misma frase, ¿habrá sido posible? Puede ser. No, yo creo que está escuchando y que no quiso nomás comentar ahí para evitar esa disputa teórica. De hecho, dice, evitaré polemizar para no darle una larga conversación. Eso es una defensa gremialista. Es una defensa gremialista. ¿Ah? Al aparato ideológico científico. Exactamente. No es necesario. No es necesario. ¿Para qué? Si uno está estudiando la cuestión, uno se dedica a eso, le gusta, pero no por eso va a estar defendiendo la ciencia. Si nadie está diciendo que hay que abandonar la ciencia, lo que uno tiene que decir es que crear una nueva ciencia con nuevos valores. Sí, ese es el punto. Yo creo que pasa por ahí, que tiene que ver con temas de ¿cómo se llama? Tiene que ver con un tema de valores, tiene que ver, o sea, al servicio de qué está, y la ciencia no está al servicio, está al servicio de quién le paga el sueldo. Sí. Y eso es a la farmacéutica, eso son, es como, la otra vez leía en un periódico, así como en un periódico digital me refiero, el vino evita el cáncer de, no sé, del pulmón. Y ese estudio estaba mandado a hacer por una compañía de vinos, po. Claro, obvio. Claro. Y lo ven así como, ay, todo celebrando. Y bueno, algunos se prestan para ese tipo de tonteras, pero es publicidad gratuita. Claro. Uh-huh. Sí, ahora, solamente o sea, gratuita, pero... Lo hubiese faltado, porque ya hubiese sido demasiado evidente, que esa compañía de vino era la que ayudaba para los problemas del pulmón, pues. Pero claramente no pueden hacer eso. Entonces, al final son ligas por el vino, ligas por tal cuestión. Es lo mismo que realmente vemos que el huevo es lo más nocivo del mundo y al día siguiente el huevo es lo más inocente que pueda haber y te va a salvar en la panacea de todos tus problemas. Hace años atrás salió toda una campaña que no se podía comer más de 2 huevos a la semana. Porque producía tereclerosis y no sé cuántas cosas más. Bueno, un estudio científico reveló que comer mucho huevo te vuelve hueón. Entonces, ¿qué pasa de que eso duró cuánto? ¿Un mes? ¿Dos meses? Claro, y luego salieron los estudios de los de los huevos y dijeron que no era así, hicieron un estudio y dijeron que había que comer mínimo un huevo diario, porque hacía bien y que no producía ningún problema. Entonces al final la gente, claro, hay gente que se deja llevar por los estudios, entre comillas, y empieza, una semana están comiendo, qué sé yo, una docena de huevos diarios, y a la semana siguiente no comen ninguno y no saben si deben... ¿Tú comes mucho huevo? No. ¿Tú? No. Yo sí. Ah, ¿sí? Y se nota. Y el que come mucho huevo últimamente, el Gabriel, ahí en su vigorexia. Él come bienesa. Come bienesa, pero también cuando come huevo. Se ríen por interno por lo que dije, los huevos, sí, es verdad. Si comes mucho huevo, te vuelven huevón. Así, en mi casa siempre decían eso. Comer mucho huevo te vuelve, obvio, huevo, huevón. Sí, era, yo encontraba mucho sentido. Más que un estudio científico, tenía sentido. Era lógico. Se podría decir que sí. A mí no me gusta el huevo crudo, por ejemplo. No me gustan los huevos de la copa y esas cosas. No. No. La clara tiene que estar... Cocido, sí. Cocido. Pero la yema tampoco, por ejemplo, la yema puede estar más blandita, por ejemplo, un huevo puede frito. Sí, puede estar más blandita todo el tema, pero me gusta cocido, no me gusta así como crudo cuando decían, ¡ay, qué rico esto! ¡Joder, qué rico esto! Con limón, con pimienta. Ah, comí harto huevo cuando chico. Y con un poquito de sal, y bien batido. ¡Qué bueno! Oye, acá el Rula dice... El huevo a la ostra. Que no hemos tomado desayuno, así que podéis evitarte esos comentarios. Acá dice el Rula, y bajó el consumo de hortalizas y nació Popeye. Así es. Claro. Así es. El sitio más raro del mundo, patomeli.com. No sé, yo no me atreví a meter esa página. Creo que no lleva a ningún lado. Ay. Está pegada, pero... Patomeli. Y además con ilatina, así como... y bueno, los científicos descubren que los niños nacen socialistas. Ya, y bajo el consumo de hortaliza nació Popeye. Eso decía el Rula y lo anterior lo decía Juan Pérez Hijo. A ver, esto de socialismo es una nota de RT, debe ser muy seria. Muy seria, güey, RT. Oye, yo le recomiendo leer RT en inglés, no en español. Nah, como dato nomás. Si yo recomiendo leer RT en ruso. Para no entenderlo. Justamente, para no entenderlo. A mí me llama la atención porque RT en inglés es bastante serio. No, sí, funciona bien RT en inglés. Pero en español dijo, no, este es el mundo latino. Así claro, como, le podemos tirar cualquier cosa. Oye, hubimos un ovni. Ah, ponele esa cuestión así como. Sí, creo como que le falta noticia, así como. ¿Sí? Oye, ¿qué hacemos hoy día? Dice, hoy qué publicará. Oye, démosle el insumo a este medio que publica en Facebook siempre un link medio raro. Ah, ya, sí. Y está todo el día así, creo yo. ¿Qué provoca a un niño en hacer lo correcto y mostrarse amable con un desconocido? ¿Se le va a enseñar los padres un rasgo personal innato? Son preguntas. Para contestar esta pregunta, un especialista asegura que al nacer todos los niños son socialistas. RT, la raja. Los niños nacen socialistas. El psicólogo norteamericano Paul Bloom trata de dar respuesta a si los bebés son capaces de distinguir entre el bien y el mal. Desde el nacimiento, si la moralidad se enseña en su reciente libro Just Baby, The Origin of God and Evil, solo... bebés, los orígenes del bien y el mal, informa el portal Mother Jones. Ah, no, súper serio por lo demás. Mother Jones, súper serio. A diferencia del filósofos como John Locke y psicólogos como Sigmund Freud, que creían que las personas nacen sin moralidad, Bloom asegura que los bebés tienen un sentido natural de la moral y de la justicia. Creo que todos los bebés se crean igual en el sentido que todos los niños normales, o sea, niños que no tengan daños cerebrales, posean un conocimiento básico y fundamental de la moralidad y algunos impulsos morales fundamentales, explica el autor. A ver, no, es corto, es que es una nota de RT, se me olvidó eso, porque no es muy largo. Nunca. Son iguales en el sentido de que todos los bebés nacen con un sistema visual, la capacidad de moverse y la propensión de aprender un idioma, afirma el psicólogo. Curiosamente, prosigue Bloom, cuando los bebés crecen, este sentido de la justicia parece transformarse en un puro igualitarismo, al menos en cuanto a la distribución de cosas entre los demás. Existen muchas investigaciones que sugieren que la hora de repartir recursos de desconocidos son socialistas. Es decir, les gusta repartir las cosas por igual, afirma Bloom. Por ejemplo, cuando a los niños de 3 o 4 años se les pide que repartan cosas entre otra gente, lo hacen de manera equitativa, incluso cuando conocen que una persona merece más que otra por haber hecho un esfuerzo mayor, optan por una distribución igual. Un estudio de niños de 5 a 8 años determinó que incluso cuando es imposible repartir los recursos equitativamente, los menores hasta prefieren tirar la unidad que sobra en lugar de dar más de uno que a otra. No obstante, cuando son los niños Los mismos niños quienes obtienen el recurso, la situación es la contraria. Son muy igualitarios cuando se trata de otra gente, explica Bloom, pero cuando no se trata de ellos mismos no tienen nada de igualitario. Lo quieren todo, especialmente con los desconocidos. Se parece a unos socialistas que conozco acá. Pero bueno, en fin. De la calle Londres. ¿Hazte digo cargo yo? Tú. No, hazte no, cargo pregunto. Hazte estoy cargo. Preguntando. Pero Alfonso, juega. Estoy preguntando. Hazte cargo. Sí, estoy socialista. Preguntando. Hazte cargo. Tú dijiste alguno que conozco acá. Entonces yo te dije, ¿de la calle Londres? Y yo te pregunto, ¿cuál de la calle Londres? No sé, no lo ubico. No, no. Ah. Pero Alfonso, hay que darle hasta el final. Dígale, a ti, Andrade, a ti. Rata maldita. ¿Cómo invitan los empresarios? Pucha, Alfonso. Oye, sí, ¿eh? Qué asqueroso, me acuerdo de eso y me da asco. Asco, asco. En fin, ¿nos vamos a ir a una pausa musical? Yo voy a tener unos temitas, es posible, ¿no? Alguno de ya, ahora, voy a ver. A última hora. Pero ahora, ¿cómo la cosa? Lo tiré ayer, lo tiré anoche. Se los mandé, le puse para Ferguson, con mucho cariño. Una tanda. Besitos. Post, está en inglés, eso sí, pero... Oh, qué buenos temas, no, qué buenos temas. Buenos por temas. Eso, son buenos temas. Son buenos temas, no sé si es verdad, son buenos temas. Y además uno nos deja un buen descanso. ¿No? Ya. Sí, démosle un poquito, entonces yo voy a estar bajando para que nos vamos con estos temas. Muy bien. Sin duda. Bueno. Sí, estaba leyendo... ¿Qué cosa? Bueno, ahí por supuesto lo vamos a hablar, pero una cosa que también ahí dice profitando, pero no lo dice acá, pero cuento toda la razón. Dice, no confundir objetivos. Si se va a Gajardo y llega a otro de los mismos, no se gana nada. Se está luchando por transformaciones mucho más profundas. Obvio, pues sí. O sea, coincido con eso. También. Yo también, sí, absolutamente. Sí, eso siempre pasa. O sea, no se puede cambiar pan por charqui. Tiene que cambiar. Pasó con la CUT, ¿se acuerdan? No, es que el problema sí. Es Arturo Martínez. Ah. Lo corrieron para el lado, quedó el secretario general. Claro. Sí. Y ahora el secretario general se hizo un cheire, ¿sí? O como se llama esa jugada, se llama un cheire. Sí, un enroque, claro. en la jere. Y asume la señora Figueroa. O sea, no, buena jugada igual. Oye, el Rubén la puso una muy buena. Puso, es decir, nacemos socialistas y nos volvemos renovados. Claro. Perfecto, está buenísimo. Esto según RT, igual yo se la expliqué, contextualicé antes de decir la nota. Por eso, ¿ah? Pero no, pero Rubén la tiró perfecta, la tiró muy chistosa. Es creativo el cabro, se lo hemos dicho varias veces, podría dedicarse a la publicidad. Uh-huh. Es bien creativo el cabro. Sí, sí. Yo... Así como que le vemos hacia un futuro, así justo como... Justo las tiras, publicidad. Pero... Sí, sí que... Uh-huh. ¿Ah? Tiene algo ahí. No, pero volviendo a lo de Gajardo, claramente no... Oye, no, profesores no... de la Universidad de Valdivia, que están en marcha, sindicato funcionario de la Universidad Austral. Otra gente, el sindicato que está en la Universidad de la Universidad Arcis, en el Congreso. Hoy día está Isa Aguirre. Esperemos que no haya excusa y que se vayan los de la mayoría. Recuerda que ayer no pudo sesionar la Comisión Investigadora de la Universidad Arcis porque no hubo quórum, no llegó nadie boycott. De la nueva mayoría. Eso se llama boicot. Claro. Sí. Mira, no llegó nadie, no, listo, no llegó, punto. No se pusieron de acuerdo, sino que cada uno, a algunos se le echó a perder el auto, a otros seguramente tuvieron alguna... Otros invitaron al otro a una convivencia. Entonces tenían muchas cosas importantísimas que y hacer. Y así, extra. No de han estado todos borrachos, yo creo. También creo lo mismo. Es lo más probable. Estaban el borrachos. Colmo. Borrachos. No, el colmo, malditos borrachos. No es... El colmo, porque en realidad lo que están haciendo es boicotear. Sí, eso. Para que no se sesione la comisión de investigación. Pero obvio, pues si ya hay trato de antemano. ¿Tanto miedo le tiene la verdad? No. Ay, me acuerdo. El problema es que si estamos se sabe muy cinéfilos hoy día de Tom Cruise diciéndole a. Que, ¿a quién hacía? No, era. Jack Nicholson. Código de honor. Sí. Ah. ¡Quiero la verdad! ¡Tú no puedes con la verdad! Es muy linda esa escena. Buena película también. Sí. Hoy día hicimos una oda al cine. Así es. El cine que siempre nos ayuda. Y me anda más contento también porque empezó la tercera y última temporada de Newsroom. Así. ¿Una nueva temporada de Newsroom? Sí, empezó. Oh, maldita sea. Empezó hace un par de semanas. La más corta y la última. Son de 6 capítulos. Aaron Sorkin deja la televisión. ¿Qué es lo peor? ¿Qué? O sea, que quiero ver Newsroom y empieza a decir la información para que no lo veáis. No, pero que son tres temporadas. No, no va a ser más. Hizo una entrevista donde explicó aquello. Cosa que encuentro bastante lamentable por lo demás. Pero, bueno, es un tema a ver. Tú me pediste unas canciones. Sí. Ya, las tengo por acá. Así que nos vamos a ir ya pronto a una pausa musical. Seguimos nosotros, obviamente, acá en el matinal de Radio Villa Francia. Por supuesto. Con Alfonso. Con Alfonso. Que vino a reemplazar a Amanda. Vino a reemplazar a Amanda. Por primera vez la vino a reemplazar a ella. Claro, Amanda estaba enferma, así que tuve que venir a Alfonso. Sí, ya es como, todo se dio vuelta, así, todo está. Oye, todo hoy día es 25 de noviembre, ¿eh? Sí. De hecho, hoy día marcha a las 6:30. Ya. Era el cumpleaños del Tata. Ahí donde iba el Morandé con compañía a hacerle la fiesta. Animarle las fiestas con las Minurri, donde la Cuca. Sí, pues la Cuca, sí, mandaba la carnecita. Pati Maldonado cantaba ahí, el cumpleaños, sí. Lo hacían ahí mismo y ponía unos globos inmensos, grandes, que decía feliz cumpleaños, Tata. Claro. Y los ponía ahí en el aire, de estos que con gas. Pero también me refiero a que también el Día contra la Violencia hacia la Mujer también. Y por eso es la marcha hoy día a las 6:30 en Plaza Italia. Para que vayan. Nos vamos entonces con tema. Son dos, básicamente, los que había programado Joaquín. Uno es Public Enemy. Claro, gran Fight banda. The Power. ¿Sí? Lucha contra el poder. Gran tema, gran banda también. Sí. Que de hecho fue una de las bandas donde la mayoría de los movimientos raperos y hip hop estadounidenses le deben muchísimo a gente como Public Enemy. Absolutamente. Y después Hurricane, la versión de Dylan, ¿no? Sí, pues la versión original de Dylan, que habla de la historia de este boxeador que fue enjuiciado, llevado a la cárcel, que perdió su carrera por... Y nos vamos a ir, yo no lo he chequeado, pero hay un panorama popular. Listo, vamos a ver. Cómo se nos arriesgamos nomás. Si nos vamos a la pausa musical, sí. Y si sale mal, escapamos de la radio. No, y lo podemos acá comentar en vivo después. Sí, pero yo estuve en la grabación. No, donde estuve en la grabación, mejor dicho. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jaime. Solo. Sí, había alguien grabando, que no era yo. Ah, ya. Así que no me hago responsable porque no era yo. ¿Y quién sería ese que no eras tú? Era alguien muy, muy simpático, muy apuesto. Muy apuesto, pero corto. ¿Nos vamos a la pausa musical? Nos vamos. Suena Public Enemy, Fight the Power, en el matinal de Radio Villa Francia. Ya volvemos después de la pausa musical. Estamos tú y yo, intactos. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Music hitting your heart, cause I know you got soul. Nothing is this hey. Listen if you're missing y'all, swinging while I'm singing. Hey. Giving what you're getting, knowing what I'm knowing. While the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want, gotta give us what we need. Hey. Our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. As the rhythm's designed to bounce with health, it's that the rhyme's designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, thus it's strange. People, people, we are the same, no, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get

done. Put in a prison cell, but one time he gonna be the champion of the world. Estimados auditores, a continuación, en la sección Panorama Popular, les presentaremos diversas actividades de teatro, cine, danza, música y mucho más, aquí en Radio Villa Francia. El martes 25 de noviembre a las 7 de la tarde, en Auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, frente al Metro Quinta Normal y con entrada liberada, se expondrá el documental Los Hijos de los Mil Días. Este film explora en el Chile actual cuál fue la experiencia inédita de los Mil Días de la Unidad Popular de Salvador Allende. ¿Cuáles fueron, en verdad, esos años tan ocultados por la historia chilena? A través del relato de quienes vivieron y sobrevivieron a esa época y que hoy siguen luchando contra un modelo social impuesto a sangre, fuego y que dejó que las amnesias corrompieran el presente y el futuro. Recuerda, el martes 25 de noviembre a las 7 de la tarde, en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, frente al Metro Quinta Normal, el documental Los Hijos de los Mil Días. Había que nacionalizar las riquezas básicas, se nacionalizaron en buena forma. El martes 25 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, en el Centro GAM, en la sala A1 en el edificio A, y con adhesión voluntaria, se realizará el ciclo de piano de la Universidad de Chile. El Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile termina su temporada 2014 y lo hace con un ciclo de piano. Con múltiples y connotados pianistas, se interpretaron famosos sonatas. Este martes 25, el ciclo se cerrará con Svetlana Kotova, con grandes compositores rusos como Tchaikovsky, Rachmaninoff y Liadov. Así que recuerda, el martes 25 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, en el Centro GAM, Sala A1, Edificio A, el ciclo de piano de la Universidad de Chile. El miércoles 26 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro GAM, en el edificio B, en el piso menos 1, se realizará la charla Mujeres en la Astronomía. Esta es con entrada liberada por orden de llegada. Como en la casa de cualquiera, en el cosmos no solo hay grandes elementos, además hay polvo, un montón de polvo. Entre las galaxias, entre las estrellas, entre los planetas y sus anillos y en la cola de un cometa. Este miércoles 25, Paula Aguirre, directora de la Licenciatura en Astronomía de la Universidad Andrés Bello, dará la charla Galaxias Submilimétricas y la Formación de Galaxias Masivas Locales. Así que recuerda, para el fanático de la astronomía, el miércoles 26 de noviembre a las 7 de la tarde, la charla Mujeres en la Astronomía. Yo lo vi, solo lo vi, que cayó en el agua y el agua se levanta. Eso es lo que yo veo. El 26 y 27 de noviembre a las 7 de la tarde, en el Auditorio de la Memoria y los Derechos Humanos frente al Metro Quinta Normal, se realizará el documental Ver y Escuchar, bajo la dirección de José Luis Torres Leiva. Esto se realizará con una entrada de $1,000. Tras un exitoso recorrido internacional, se estrena Ver y Escuchar, El documental que lleva tres historias, con tres encuentros, en los que personas ciegas y sordas intercambian experiencias, recuerdos y sensaciones sobre la luz, la oscuridad, el silencio y el sonido del mundo que los rodea. Este documental es una experiencia sensorial y una mirada distinta a la discapacidad. Así que ya lo tienes claro, el 26 y 27 de noviembre a las 7 de la tarde, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, frente al Metro Quinta Normal, a entrada $1,000 solamente, el documental Ver y Escuchar. Del 24 al 27 de noviembre, a las 3 de la tarde, en la Cineteca Nacional y con entrada liberada, se realizará la muestra documental de John Marshall, Cruce de Miradas, Patrimonio Documental de la Humanidad. Este es un ciclo de 4 días con las obras del destacado antropólogo y documentalista John Marshall. La instancia comprende un viaje por sus trabajos, desde 1950 al 2001, año antes de la muerte. El lunes 24 a las 8, que es el único horario a esa hora, se presenta The Hunters, que es el seguimiento de la caza de una jirafa por un grupo de aborígenes africanos, los Yuhansi. El martes 25, a las 3 de la tarde, se expone a Kalahari Family. Estos, que una vez fueron cazadores y recolectores independientes, experimentan la desposesión, el connotamiento y el caos de la guerra. El martes 26, a las 3 de la tarde, también se expone Bitter Melons, en donde se enfocan en un pequeño grupo de Queensland que vive en el árido desierto de Kalahari, hoy en día Botswana. Y termina el jueves 27 a las 3 de la tarde con Nya, The History of a Kung Woman. Esta película ofrece una amplia visión sobre la vida de los Yuhansi, tanto en el pasado como en el presente, a través del retrato íntimo de Nya, una mujer de ese grupo. También se expondrá en este día The Remembering John Marshall, el retrato del cineasta y activista John Marshall, quien comenzó su carrera en la década de 1950 documentando la vida de los Yuhansi de Namibia. En la década de 1980, Marshall se convirtió en un activista que ayudó a los Yuhansi a luchar por los derechos de la tierra y el agua. Recuerda, todo este ciclo, que es desde el 24 al 27 de noviembre, es todos los días a las 3 de la tarde, menos el 24, que es a las 8, en la Cineteca Nacional, es de entrada liberada. Del 15 de noviembre al 6 de diciembre, a las 9 de la noche, se presenta la obra Quiscas, Pasajes de una gran hazaña, de la compañía Colectivo de Ficción. Esta es de entrada de adhesión voluntaria y se realizará en diferentes lugares. El 21 de noviembre se realizará en el frontis de la Municipalidad de Lo Prado, que se encuentra en San Pablo 5959. El 22 de noviembre se realizará en la Villa Santa Anita, que se ubica en 9 de julio 5564. El 29 se realizará en la explanada del Espacio Mata, que se ubica en Santa Rosa 9014. Y el 6 de diciembre se realizará en el frontis del MAC. El Colectivo de Ficción presentará por distintos espacios públicos de Santiago su segundo montaje. Quiscas, Pasaje de una gran hazaña, es un espectáculo teatral de calle que invita al espectador a reflexionar sobre lo humano, la memoria, la identidad local y latinoamericana, ocupando el lugar de los festivos como un rasgo esencial para el conocimiento de nuestra historia. La movilización de sentimientos comunes y la identificación de nuestra sociedad con sus memorias. Este espectáculo ofrece al espectador encontrarse con fragmentos de la historia del país y del territorio latinoamericano, permitiendo la identificación de los particulares a través de una mirada que contempla el pasado más lejano y abstracto de nuestros pueblos originarios, pasando por la fiebre del oro de 1845 hasta la efervescencia social del Chile de los 70. Recuerda, del 15 de noviembre al 6 de diciembre, la obra Quiscas, Pasaje de una gran hazaña. Traigo el

Pero ya volvió la señal. Es que esa voz, yo me metí a Letcast y salía voz demasiado sexy, programa no responde. Jaime Roa era quien, la voz que ustedes de Panorama Popular. Que escucharon en Panorama Popular. Sí. La voz no sexy era la mía. Sí. Eso. No, y la voz de Amanda que está un poco más ronca hoy día. Sí. pero bueno, volvió la señal. Eso es lo importante, un pequeño problema, no más que... Piccolo, así. Ah, sí. Sospechamos así que tal vez fue un virus que de esa página Pato Meri... Sí, que oye, Rula. De ser así, Rula, vamos... no sabemos dónde vive, pero lo podemos averiguar. Aún no lo sabemos, pero si es que fue, vamos a averiguar dónde vive. Eso nomás. Esperemos que no sea... Fuerte lo tuyo, ¿eh? Fuerte. La amenaza, bueno, después está ahí tipificado, amenazas. Pero bueno, subrayado. Son bromitas, son bromas. Oye, finalmente, ¿se acuerdan de esta teleserie de Novalle? Que esto del río que llamaron por teléfono del Congreso. Sí. Bueno, finalmente, ¿continúa? Luego de la polémica, trasladan al reo desde el penal de Limarí a Huachalalume. No conocía esa localidad, Huachalalume. Desde el Ministerio de Justicia informaron sobre la derivación de Luciano Contreras, caso que generó una maraña de conflictos políticos. O sea, teleserie, culebrón. Ah, maldita lisiada. Maldita lisiada. Oye, ¿salió hablando en cadena nacional la señora de Enrique Peña Nieto? Parece. Una indignación, pero tremenda. En México, lugar donde nos vamos a quedar para hablar de Lawrence Maxwell. Es como la María Antonieta del caso. Es la María Antonieta. Es la María Antonieta. Uh-huh. Es impresionante. Vendió la casita. Vendió la casita. Sí, la media agua. Una sí. Media agua. ¿Qué haría con la plata? Es la gran pregunta. Baila rica, nena. Porque la vendió y el problema era de que le habían regalado la casa. O sea, lo que tenían que haber hecho es devolverla, supongo. Pero no venderla. ¿Y guardaste la plata? ¿Qué haría con la plata? La gran pregunta. Bueno, yo creo que, de las estrellas. Yo creo que lo tienen listo por si tienen que abandonar el país. Yo creo que tienen que tener un plan de contingencia. Como decía el ex rector Zúñiga de la Universidad del Mar, pone una plata para invertir, para emprender de nuevo. Po. Una cosa así, claro. Yo creo que la tiene probablemente algún paraíso fiscal en alguna parte del mundo. No, claro, ya... Perfecto, pero el asunto está en que ella, para evitar más problemas, la vende para no aparecer. Exacto. Con la casa. Pero ¿y la plata? O sea, es la misma cosa. Es la misma cosa. En vez de tener una casa, ahora tiene plata. Tiene la plata. Sí. Entonces, o sea, es tan sucio lo primero como lo segundo. Es tan sucio lo primero como lo segundo. Entonces, por eso yo pregunto, y si está escuchando, señora, conteste, ¿dónde dejó la plata? ¿Qué pasó con esa plata? Bueno, me va a decir, ¿y qué te importa a ti? Sí. Oye, con lema que se vayan todos, vecinos del Comité Constituyente Social del Bío Bío ocupan la gobernación de Concepción. Hay una persona en la ventana y dice, que se vayan todos de la gobernación. Cuento que es bacán. ¿Sí? Es buena frase, que se vayan todos. Que se vayan. Resume todo. Que se vayan todos. Allá apañen, po. No sean desgraciados. Ay, güey. Bueno. ¿Viste que son espartacos del quinto espartaco acá en Chile? El otro lado adelantado, todo así. Él es acá, el espartaco esperando. Número uno, claro. El otro estaba esperando que fuera el primero. El otro estaba esperando. No, yo no estaba esperando nada. Chilenos. Yo estaba escuchando nomás. Chilenitos. Ahí, avivando la cueca. Ya, pues vamos ahora. ¿Para dónde vamos? Quedémonos que se acá, vayan todos. No, no quiere que se vayan, ¿viste? Si la acomoda el poder, ¿viste? Ahí está. Oye, esto es en Concepción, el Comité Constituyente Social Bio Bio, ocupando la gobernación. Ahí en la plaza, al frente de la plaza. Supongo que sí. ¿Te acuerdas cuando anduvimos ahí perdidos? Allá, sí. Pregunta Cristian Molina, dice, ¿y las comisiones investigadoras del caso pendiente de financiamiento de campaña? ¿Qué pasó? Nos pone con copia a nosotros y a Hugo Gutiérrez. ¿Seguirán o no? ¿Hubo un acuerdo? ¿Pasó algo? Es muy común, ¿eh? No solo en este país, a nivel de toda la clase política internacional y la clase comercial también, de que pasa algo y después uno no sabe nunca en qué termina. Uno sabe dónde empieza, sí. Pero no sabe dónde termina la cosa. si se devolvieron las platas, si se pagó o no se pagó lo que tenían que pagar, si no, queda todo ahí en stand-by, si hubo juicio o no hubo juicio. Exacto. Todo el tiempo quedan las cosas así como hasta la mitad, y uno después se lo olvida, po. Porque viene otro problema, otra cosa, otra situación, y de repente cuando uno empieza a rebobinar y dice, va, aquí hay cosas que quedaron inconclusas, pero quedaron inconclusas, po. Y no encuentra en ninguna parte resultados. Es muy común. Suele ocurrir. Es sí. Muy común, tú tienes toda la razón. Iba a revisar algo, el video de, no sé si lo vieron ustedes, se llama Yo me revelo. Sé que yo no lo he visto, pero quiero verlo. Velo, ahí por mientras, sí, es muy corto. Para que, lo vea, ¿tú lo viste? No. Véanlo ahí nomás, yo lo voy comentando mientras. No lo caché. ¿Pero vos le vas a poner el audio o vamos a hacer así? Ponle como... otro micrófono si querés, hacete un Gabriel. Ah, vamos a hacer un Gabriel. Vamos sí. Con eso. Es que no podemos mostrar porque producto de... El Alfonso dijo que no quería ya streaming. Ya, la culpa a uno, pobrecito. Y no podemos mostrar el video como queríamos mostrarlo. Pero es parte... Ya. Le doy audio. Claro. Acá está abierto, mi estimado. Revelo. Yo me revelo, Udi. Yo me revelo. ¿No está la cuestión de que había una regla entre el pez? Exactamente. Ah, ya está, ya están las parodias, por lo que veo. Vamos a poner el original, por supuesto. Por favor. Uh-huh. Creo que este ya es el video. Algunos meses atrás los chilenos confiaron en la presidenta Bachelet para que dirigiera el país. Han pasado muy pocos meses y los chilenos le han perdido la confianza. Se han perdido los empleos. Ha caído la inversión, aumenta la desconfianza, sube la inflación. La verdad es que Chile está estancándose en la mediocridad. Mientras el gobierno ha perdido total contacto con la realidad, aplicando la lógica de la retroexcavadora, la UDI ha estado en terreno, trabajando con la gente, con la oposición social, para decir que no, con mucha fuerza, a todas las reformas que le hacen muy mal a Chile, que no solamente afectan a nuestra gente actualmente, sino que afectarán el futuro de miles de chilenos. Hemos visto miles de familias en la calle que han salido a marchar, los papás, para defender lo que consideran justo. Esas familias tienen que los saber papás. Que nosotros los vamos a defender y no los vamos a dejar solos. Los chilenos nos rebelamos a que Chile se estanque en la mediocridad. Yo me rebelo porque Chile, que ha sido ejemplo en el mundo durante los últimos 30 años de calidad, hoy día sea ejemplo de mediocridad. Yo me rebelo que este gobierno se ponga una meta tan baja de crecimiento, solo un 3%, si podemos hacerlo mucho mejor. Me revelo la falta de sintonía que ha tenido el gobierno de la nueva mayoría con las verdaderas urgencias sociales. Me revelo contra todos aquellos que hoy día no pueden tener una salud digna. Yo me revelo... Eso es lo mejor. No puede ser en Chile. Se revela contra los que no pueden tener una salud digna, no contra los que generan que... O sea, tú no tienes una salud digna y además se rebelan contra ti. Son unos desgraciados. Volvemos. Sí, voy a echarle un poquito para escucharlo de nuevo. Ese se llama lapsus. Sí. Claro, pero una cosa es lapsus con edición incluida. Es como... Es un lapsus. Claro, porque tienen que haberlo escuchado y haberlo... O sea, fue el lapsus de todos. Claro, dijeron, qué bien esto, qué bien. Me parecía niñito así, se podía hablar el otro micrófono. De hecho, está ir puro reventando. Es verdad. Ya, soy de hecho, reventaste todo eso. Pero me gusta reventar. Sigamos. Con las verdaderas urgencias sociales. Me rebelo contra todos aquellos que hoy día no pueden tener una salud digna. Yo me rebelo contra el desempleo. No puede ser que en Chile las únicas personas que consigan buenos trabajos sean los apitutados de la nueva mediocridad. Me rebelo ante la forma que este gobierno ha enfocado a la pobreza. No tenemos un instrumento que logre efectivamente la pobreza, pese a que fue promesa de campaña de Michelle Bachelet. Yo me rebelo con la indignidad que sufren miles de chilenos todos los días con este transporte Mira, mira la imagen ahora. ¿Sí? ¿Cacha lo que hay detrás? Autos millonarios. ¿Cómo habláis contra el transporte, weón, cuando estáis en un patio lleno de autos de lujo, po, weón? ¿Pero qué crees? Tenía que haberse puesto delante de un 4x4. Pero nadie se fijó en esa parte. No, lo pusieron en un parquecito como al otro Gile, pero lo pusieron en un estacionamiento lleno de autos de lujo. Seguramente la persona que hizo el montaje, porque supongo que ella está hablando, pero detrás le han puesto la foto del ¿cómo se llama? De los autos y todo lo más. Pueden haber hecho un croma. Tenían que haberle puesto otra cosa. ¿Por qué no lo hacen con croma y después no así sé? Así como ponen en un paradero. Claro, lo ponen en un paradero ahí, no sé. Va pasando. Claro. Es como hay un anuncio muy chistoso también de Transantiago que sale así como Transantiago recorre no sé cuántos kilómetros y muestra la Plaza Italia. Así diciendo que hay gran cobertura de Transantiago y no muestra ninguna micro en la foto. No hay ninguna micro. Es casi tan estúpido como esto, pero esto es más estúpido. Sí, yo creo que es más estúpido. Seguimos. Yo me rebelo contra la delincuencia y principalmente en contra de la autoridad que no se ha puesto los pantalones para combatirla como corresponde. Yo me rebelo a que la mediocridad haga de Chile un país seguro. Me rebelo a un gobierno que tiene la incapacidad de luchar contra el terrorismo. Me rebelo contra una reforma que cierra colegios subvencionados. Yo me rebelo a que las mamás y los papás no puedan elegir el colegio de sus hijos. Yo me rebelo hoy día con lo que está haciendo el gobierno porque no está poniendo el foco en lo que a todos nos importa, la calidad. Y vamos a lograr influir y cambiar esta reforma. Y por eso nosotros estamos seguros que Chile quiere más y Chile merece mucho más. El micrófono se acaba ese grande y volvemos a la realidad virtual. No sé si está muteado. Me encontré la foto de Claudio Nogueira. Me revelo. Encuentro que es bacán. Me revelo contra el transporte pésimo que hay, pero acá llegamos todos, porque además es chistoso porque en realidad son los autos de todos los chiles. Sí, todos los chiles. Están en la oficina de la UDI. Claro, llegaron todos en auto para hacer el video y borraron el lugar de auto y yo me rebelo contra el transporte, que claramente nosotros sufrimos día a día. No, no es el caso. Creo que es una tontera, pero gigantesca esa. Sí, pues. Claro, ¿alguien no está editando eso? ¿Alguien no está haciendo eso? No, ya hay parodia. No, hay que verla después, pero ya hay parodia al respecto. Ya rápidamente surgió la burla, surgió Dora de la claridad de en realidad que esto es una soberana estupidez y de que hay que reírse nomás de esto. Nada más. Yo diría que una nueva campaña fallida del Audi. Por lo general hacen... Teniendo tanta plata y no pueden pagar buenos publicistas. Claro, no sé, para un... Qué increíble a un eso. Rula, por ejemplo. Claro. A un buen Rula, así, para promocionarlo, pero... O tal vez el publicista justamente quería joderlo. Pero... Y se dio cuenta que habían cometido una serie de errores y dijo, vamos a resaltar estos errorcitos. Ya, sí, pongámosle que fue así y que igual recibió plata y hizo su pega. Como claro, el pero ellos lo encontraron no, bueno, perfecto. Eso es lo chistoso. Pero el asunto es ellos encontrarlo bueno. Sí, bo. Eso es lo increíble. Bueno, que también eso demuestra el nivel de poder captar. Si está bien hecho o no está bien hecho una publicidad. Si va a llegar o no va a llegar. Y si va a llegar bien. Porque ese es el asunto. Sí. Si tú vas a hacer una propaganda o una publicidad, un spot, primero que nada tiene que ver que llegue y que llegue bien. Bueno, y no haciendo el ridículo. Pero nos faltan los giles que dicen que no hay propaganda mala y que dado que se va a viralizar y se va a hacer parodia y eterno y esta cuestión va a ser vista por todo Chile porque va a ser vista por todo Chile. Puede que sea... Nos faltan los giles que piensan que toda propaganda es buena propaganda. Claro, o sea, esa cosa le sacan provecho a lo negativo. Claro, entonces que todo van a conocer la UDI. Porque van a visualizarlo más. Claro, pero lo van a visualizar, pero la gente va a estar riéndose. Eso no, bueno, es una buena, claro, no es una buena idea publicitaria. Por eso, pero bueno, lo asumieron y parece que no. Ya es demasiado tarde. O no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Yo creo que ellos no se dieron cuenta. Y ahora es probable que pasa. Que el publicista dice: mira, yo presento esto. Viene y dice: no, es que tienes que poner acá, tienes que poner. Y bueno, ¿quién está pagando? Impone. Y por lo tanto él dijo, bueno, ya, pues si eso lo quieren, pero que nadie le dijo así como, oye, quiten esos autos de atrás, ¿cachai? Que sean del mal, sean poco públicos. Ya, si el publicista le ha dicho, pueden que ellos hayan dicho, no, si no hay problema, déjenlo ahí nomás. ¿Y quién paga? El que da la última orden. Y la talla fome. Pero, ¿qué talla? Dice, ella, la rollo de cámara fotográfica. Yo me revelo. Carmen Gloria. Y más encima con caída carnea, así, pero impresionante. Sí, po. Eso ya es. Sí. Claro, es recordarlo. Ya no existen los rollos. Sí, po. O existirán. Yo creo que sí. Deben haber algunos. O sea, no, yo de hecho tengo cámaras de rollo, de hecho he usado rollo este mismo año. ¿Pero venden? Venden en algunos lugares. Sí, en algunos locales ya. Venden, todavía. Sí, po. Y sí, menos, pero incluso hasta venden todavía blanco y negro. Ya. Igual tiene su gracia, de hecho, la gracia de un rollo blanco y negro, no va a entrar en la lata, pero que duran muchos años, eso. El problema está en dónde mandarlo a desarrollar. Hay un par de lugares también. Ya. Algunos por lo general te los dejan muy mal, algunos bien, sí. Pero al final sale caro. Ese es el problema al final del rollo. Que claro, al final, sale caro. Claro, entre sacar 1000 fotos con el rollo tienes que sacar 36. Uh-huh. Bueno, no puedes sacar más, uh-huh. Y si te compras dos rollos ya sale muy caro. Y, sí. Y bueno, esta es la costumbre de los que yo creo que empezamos a sacar fotos con rollo, de que no sacamos tantas fotos, de por ejemplo, una marcha, a diferencia, no sé, de los que empezaron con digital, que sacan 200, 300 fotos. Sí, por favor. No sé, ¿para qué tanta cantidad de fotos? Claro. Agradezco a los fotógrafos de Radio Vía Francia que siempre son precisos nomás. Así es. El otro problema que hay, que si tú sacas una foto con rollo y te salió mal, corrí. No lo sabes. Ahí quedó. No lo sabes. Y además ya no puedes, como la digital, es que sacas varias fotos y rápido. Entonces, si no te resulta una, te resulta la otra. En cambio, con el rollo la sacaste y sin saber, y cuando la desarrolla hay veces que, tenía que haber sido. Sí, bo. Pasa. Sí, bo. Pero es más, ¿cómo te dijera? Es más que. Vamos, tú es puedes. Más bonita la foto de rollo. No, es más bonita y de hecho permite. Y todo para defender a Carmen. Si está fome la talla, digámoslo. No, pero yo, por ejemplo, hacía eso. El problema es que el otro problema que tiene el rollo respecto, por ejemplo, no sea la marcha, todo eso, es la inmediatez. Por ejemplo, si es que yo saco fotos con mi cámara de rollo, una maravillosa cámara que tengo, uh-huh. que regalona, voy a llegar acá a Radio Vía Francia, uh-huh. y voy a decir, oye, tengo las fotos de la marcha de mayo. Van a decir, estamos en noviembre. Estamos en noviembre, te demoraste un poco en revelar, sí, pero es que me quedan 5 fotos, no quería gastarme el rollo entero, entonces saqué 5 fotos después. Eso, entonces te voy a decir, la no. Tuve que revelar. Claro, se demoraron 3 días en revelarla, claro. Entonces no es inmediato, pero salen buenas. Lo digo, yo igual a veces saco y salen buenas. Y después uno las digitaliza y la gracia es que uno guarda el rollo y da lo mismo si es que llega una señal electromagnética de los extraterrestres, lo que sea. La foto va a seguir viva. De hecho, la única foto que se me han preservado a mí han sido las fotos que tengo en rollo, porque la otra se te puede borrar el disco duro, todo, y me ha pasado. Eso. Es una. Pero por eso también, la otra vez yo leía de que bueno, y recomiendan respaldarla en papel. También, exactamente. Se respaldan en papel y ahí ya tú puedes tenerlas guardadas, por lo menos no las vas a perder. No es después al recuperarla, o sea, si las quieres volver a digitalizar, no te quedan con la misma calidad, pero por lo menos la tienes. Exactamente. Sí, pues. ¿Volvemos a conversar? Sí, volvemos a hablar de más. Después de esta pausa, o este paréntesis fotográfico. ¿Para salvar la talla de la sí. Carmen? Todo. Dijo, es lo que hay nomás. Sí, eso era nomás. ¿Qué más? Sí, bueno, acá todo nos ha pasado, así que. No. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? No, a ti no te pasa. No. Tío, la talla que suena que muy en bien. En mi cabeza suena muy bien. Ese es el tema. Es que yo creo que tenía un público poco exigente en humor en tu cabeza. En mi cabeza. Sí, como que se ríen, no, de todo. Así que tienen un humor extraño. Ese es el tema. La simpleza. Menos es más. Esa es la filosofía que hay. Ahí ya el bullying a Claudio Nogueira ya está listo. Está instalado ya. El gusto carbonear Emilio. Emilio aparece para Carmen. Dice, le dice a la Carmen, escuché hasta que el querido líder te estaba apelando a la Carmen. De hecho, y si yo, ¿cuándo? No sé, dijo eso ahora, está escrito, lo podéis revisar ahí. De hecho, Emilio es como es como esos perros que cachan la pelea de perros, están y mirando se y se meten cuando ya cachan que cuál es el perro que le está atacando todo. Claro, sí, el que claro. está ganando y el que está perdiendo. Entonces sí. van a tirarse al cuello del perro que está perdiendo. Ese es el estilo de Emilio. Y me contaba Alfonso que llegó, ¿cómo está don Alfonso? Sí. Se sale menos. Y después llega esto. Sí, sí no, feo. Muy feo. Sí. ¿Sí? ¿Te encontraste con Emilio? Sí, pues en la actividad del bingo. Del bingo. Sí, pues. Ahí nos saludamos. Así es. Mm-hmm. Estaba muy contento él. Sí, me dijo de que me preguntó por mi salud, que porque yo había estado fuera de la radio, que no me había escuchado. Sí, si te acordabas y si te habíamos echado, eso te preguntó. No, que estaba carboneando ya. Y dice, ¿te echaron o no te echaron, Alfonso? ¿Ah? Va a ser una protesta ahora. Yes. Right now. No, pero todo bien. Está contento. Sí, pues. Bueno, estuvo bueno. Hoy llegó un grupo de profesores, importante número de profesores, a la sede del Frontis, donde está ubicada la sede del Colegio de Profesores acá en Santiago. Esto está en, ¿cómo se llama esta calle? ¿Bulnes? Reporcami. Es por ese sector. Y llegaron hasta el edificio del Colegio de Profesores de Santiago, donde se realizó una nueva Asamblea Nacional del Gremio, a manifestarse exigiendo que el documento presentado por el MINEDUD el jueves pasado se lleve a votación universal de todos los docentes. Esto lo dice en altavoz Isaac Gajardo, particularmente. Así que habla del tema de lo que es el paro nacional y cómo llegó, y hay unas fotos también de esos profesores que le exigen en la dirección del Colegio de Profesores hacer una votación, una especie de consulta nacional docente, como fue en agosto. Así que ahí, atento a eso, atento. Sí, atentos. Porque eso va a ser importantísimo, ver cómo va a terminar aquello. Y así con Claudia Nogueira. Así con Claudia Nogueira. Pero yo insisto, en el que está editando el video, el que está grabando, no se le ocurrió, porque uno siempre ve así como hace video. Algo conoce uno del medio audiovisual, así como esta locación no está muy buena. Claro, claro. Nos dice esto. Y nadie cachó que está lleno de autos de lujo y hablando de transporte. Y que todos público. Saben que esos autos eran de ellos, más encima. ¿Ah? Y a las que más ocupan tras Santiago. O sea, de hecho, ya con la cantidad de autos que llegaron a hacer ese video, uno ve un taco ya generado por ellos. Porque claro. Ni siquiera es que compartieron el auto, oye, pásame a buscar. No, fueron así, todos en cada uno su auto, así como selección chilena en concentración, que van a dejar todo su auto y listo. Perfecto, y claramente generaron tacos, generaron que el Transantiago llegara más lento, toda la cuestión da lo mismo. Entonces, ellos son parte del problema. De hecho, es una buena frase. Tú eres parte del taco. O sea, cuando tú estás en auto, tú eres parte del tú eres el problema. Tú estás haciendo mira, taco. Y Rula, así apoyando a Carmen, porque aconsejándola desde una visión publicista, dijo: oye, bien, Carmen, dio pa' tema, po. Sí. Claro. La hizo. Sí. Mientras la Inés estaba defendiendo, diciendo: ellos los Rugrats, y eso me porque parece. Ella no tiene mentalidad publicista, po. Y eso me parece de nuevo una caída de carnet hablar de Rugrats. Carlitos. Sí. Carlito y Tommy, acá. Tenemos. Así es. A mí el que me encantaba era Firulae. El perro. Sí, Firulae. Era un buen perro. Era un buen perro. Sí. Lo sacrificaron como en la última temporada de... No lo vieron. Sí. En fin. La UDI siempre la hace, digamos, siempre. ¿No? Siempre la hace, siempre nos hace y nos saca una sonrisa. Y nos da tema. Gracias. Son grandes humoristas. Gracias a usted. Está el alcalde acá, de Estación Central también. Sí, pues está, sí también aparece. Hablando de qué era lo que le tocaba a él. Oh, no me acuerdo qué era. Hagamos una repasada. ¿La delincuencia? Parece. Las patitas. No. Con la comisaría Alessandri. O sea. Pero no troleemos sin confirmar, por favor. Sí. ¿De qué estaba hablando él? Voy a hacerlo correr sin volumen por último para saber de lo que estaba hablando. Sí, voy a abrir la ventana cerrada. Porque nos vamos a ir. De hecho, nos estábamos yendo a México y nos metimos en un embrollo. Gracias a Carmen Gloria. Nos metimos en un rollo. En un rollo. Oh, sí. Ya. Sonaba muy bien en mi cabeza. Sí. Porque dije, embrollo, dije, no, mejor sonaba rollo. Ahí está, yo me revelo, Rodrigo Delgado se revela de la pobreza. Ah. El que vive en Las Condes, pues, bueno. Claro. ¿Ah? Alcalde de Estación Central que vive en Las Condes. ¿Ah? Él mismo se revela de la pobreza. Viste que vive en el departamento, en Las Condes, ahí con su pareja, ex Mecano. Tuvieron hace muy poco un hijo. Mecano, el programa. Chuchuca. Bueno. ¿Y quién trabajaba en el área? Era periodista en la Municipalidad de Estación Central. Creo. Trabajaba en un área ahí, estuvo trabajando un tiempo, no trabajó mucho tiempo, la verdad. Pero eso de hablar de la pobreza viviendo en Las Condes igual es como nada que ver. Más que nada que ver, es como insultante. Sí, es como un golpe. O sea, ¿cómo puede hablar de la pobreza viviendo allá? Ahora, lo de... Hay lapsus interesantes el tema, pero la de Andrea Molina que se revela... La Andrea Molina es mejor, que se revela contra... Los que no tenemos acceso a salud digna. Más encima tienen que morir, desgraciados pobres. ¿Ah? Ustedes son la culpa de todos los problemas. Usted tiene la culpa de todo. Sí. Eso yo encontré peor que los autos, porque los autos ya... ¿Se les pasó o ahí hubo, no sé si mala intención? Puede haber cualquier cosa, pero que una persona diga algo y que sea tan contradictorio es lo que encuentro, o sea, aberrante, porque está hablando mal ya de ella, como o está repitiendo como loro lo que le dijeron que dijera, o... Porque no ser capaz de racionar aquello. Claro, le pareció normal decir que... Sí. Oye, yo me rebelo contra los que tienen una mala salud. Pero ¿cómo te vas a rebelar contra ellos? Claro. Ellos deberían rebelarse contra todo. Yo me rebelo contra la mala salud. Los empresarios de la salud, contra los que lucran con la salud, o contra los que entregan mala salud, pero no puede rebelarse contra quienes reciben mala salud. Yo me rebelo junto. Bueno, es que viene también de esa vieja escuela de los cuadrones de la muerte. Una forma de combatir a la pobreza es matando pobres. Claro, viejo, pero se ocupaba, si no fuera broma. Pero sucede de que no es como para un spot publicitario. O sea, le hubiera puesto música más de Marilyn Manson, pero es para esa musiquita y esa como onda volada, así como tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Es como de comercial. Pues olvidé una mierda, digámoslo. Nada más, pues. Pero es que pudieron haber ocupado algo mejor, pero me encima revelarse. Y con camisita almidonada. ¿Ah? Y todos tienen la misma camisa, pero todos la compran en el mismo lado. Estamos hablando de gente que no tiene ninguna necesidad, que ahí está defendiendo. O que dice defender. Claro. Me parece una falta de respeto ya a esta altura. Más allá de lo gracioso y que nos haga reír muchísimo la UDI cada cierto tiempo, una falta de respeto. Por decir, no me acuerdo cuál era, que hablaba ahí de la... que ella se rebela contra los padres que no pueden elegir el colegio de sus hijos. No me decía que se rebela contra la gente, que están llamando al golpe. Claro. Pero, ¿qué onda? ¿No sería la primera vez de todo modo? No creo. ¿No sería la primera vez que llaman un golpe? No, han llamado y han golpeado y han golpeado. Las dos cosas, o sea, no solo han llamado. Sí, pues no fue. Sí. Bueno, eso normalmente como que dan la impresión... Bueno, claro. Dice la Neida acá, dice, bueno, él sabe. Uno de los que está hablando ahí, no sé quién es el que habla del tema de la vivienda, porque fue uno de los creadores de la ficha de protección social 2.0 en el gobierno anterior. Entonces, él sabe porque la vive. Obvio. Uh-huh. Obvio. Qué carerrajismo más asqueroso. Creo yo. Bueno, se rebelan y tengamos miedo. Uh-huh. Bueno, en realidad, cuando se rebelan hay que tener miedo en realidad. Uh-huh. Parecen chistosos, pero no fisen tan chistosos cuando... Hay que siempre hacer la segunda lectura. Sí. Leer entre líneas, porque siempre están mandando el mensaje subliminal de lo que están verdaderamente pensando. Y en eso sí, hay que estar ojo al charque. Me dicen de Radio Elástica, así es, caras rajas. No son. Son. Por último, hubieran puesto a personas así normal, a que le pagan ya esas típicas 30 lucas así por grabar video. Hubieran puesto así como gente con el logo de la UDI. Ah, no, tampoco. Pero que era poco creíble. Es que es la UDI, po. ¿Ah? El Partido Popular. Nosotros somos Popular. Y que ha perdido bastante base por lo demás. Bastante. Sí, o sea, se puede ver solamente con las elecciones últimas, se pudo notar, po, de que se sí perdieron la base popular que tenían. Están en la pasta, más que en la base. Bueno, eso no abacan en mi cabeza, ¿no? Yo debería hacer un programa en mi cabeza. Sí, sí, que además tiene un público muy poco exigente, insisto, en tu cabeza. Así como, ¡oh, qué buen humorista! Así, sí. Tú estás ahí haciendo un stand-up comedy y todo. Se ríe. Claro, bien, muy bien. Esto es lo mejor que he escuchado. Gaviota de oro, sí. Puede ser. Hay intereses creados dentro del cerebro. Del tuyo, sí. Es un mundo maravilloso. Es tu favoritismo para el mismo. Yo no necesito consumir droga ni estupefaciente, ninguna cosa psicoactiva para llegar a esos estados. El otro día tiene una discusión con alguien respecto a eso, probablemente está escuchando. ¿Con respecto a qué? ¿A las drogas o con respecto a los que no las necesitan? Ambas cosas. Ah, ya. Ambas cosas. Ambas dos. Ambas dos. O sea, yo sé que tú consumes para el Alzheimer. No, ni para el Alzheimer que estoy consumiendo. Así que lo dejo estar, porque hay que dejarlo libre. Así la libertad es lo más lindo que hay. Oye, nadie se fijó que está ahí rodeada de autos. Vuelvo a insistir, yo encuentro que ahí es tan pelotudo la UDI, ¿sí?, como la productora que hizo el video. Ah. Sí. Oye, por aquí nos avisan por interno que Cabo de Venus en Chile, fecha y lugares. Así es. Atento, Joaquín. Sí, vamos a intentar ir ahí a cubrir. A cubrir el... Está colgando en una rama, ayúdalo. Cabo de Venus, el delegado de Norcorea para el mundo, para el mundo hispánico. De Corea del Norte. De Corea del Norte. Ya. De Corea del Sur no existe, Corea del Norte. Eso es una ocupación ilegal. Entonces va a venir a hablar de Corea. De hecho, yo encuentro que igual es interesante porque no sabemos nada en realidad de Corea del Norte, salvo lo que dice la. Claro, entonces. Claro, la información. Probablemente van a hacer propaganda en contra, propaganda a favor y uno. Por supuesto, entre las dos cosas va a poder hacer. O si no, no vuelve. Claro, va a poder hacer alguna. Qué chistoso este cabrón. Sí. Oye, ¿y quién es? Es un tipo que viste ropa futurista del pasado. Ya, pero ¿qué puesto tiene? No, es como. Es delegado. Es delegado de Norcorea para la habla hispana. Es como el vocero, claro, de Corea del Norte para la gente de la habla hispana, para América Latina también. ¿Sí? ¿Y en Chile no hay embajada norcoreana? Parece que no. No. No, ¿y por qué no podría haber? Porque hay de Corea del Sur. Bueno, pero durante el régimen de. O sea, durante la Unidad Popular había de los dos. Bueno, algo pasó. Tú mismo lo dijiste, pues, durante la Unidad Popular. Pues. Algo pasó. Alfonso, algo pasó como por ahí después, desde un 11 de septiembre del 73, como unos poquitos años después. Ya. Como que pasó un proceso. Oye, Ana Cariño tiene razón. El video de la UDI lo hicieron los mismos de Nueva Providencia. Es lo más probable que es la misma productora. Yo estoy clarísimo que sí. Y claramente comparte la ideología del mal. Y soy rebelde. Es que estoy leyendo. Es que usted tiene un problema. Porque yo mientras usted está conversando acá, voy viendo varias cosas. Y leo las tallas al tiro. Las que y llegan es que, acá. Claro, es que yo no, el problema es que a mí se me colapsa el computador. Se me reinicia si es que estoy usando TweetDeck. Entonces no puedo verlo inmediatamente. De hecho, tuve problemas con TweetDeck. Así que estoy haciéndolo la vieja forma. Estoy pensando F5 como así, como loco, así. No, pero estoy desde la vieja forma. Bueno, la UDI nuevamente nos ha hecho sonreír un poco. Así es. Digámoslo. Nos hace reír. Es como el final de los noticiarios. ¿Entonces va a venir este señor norcoreano? Sí. Cabo de Venus. Cabo de Venus. Así se llama. Va a venir a hablar a distintas partes, a Valparaíso, yeah. Concepción, Santiago y creo que Temuco, no sé. Sí, va a hacer su gira. Yeah, yeah, yeah. Igual uno puede ver sus videos a través de internet también, si es que sí. Uno no puede asistir. Y bueno, yo creo que igual es interesante. O sea, no, yo no soy, a mí no soy conocido por ser un adherente a Norcorea. Obvio, pero es interesante conocer cuál es la posición que ellos manifiestan hacia el exterior. Pues. Sí, porque... Claro, es lo mismo que si llegara un chino o llegara un... Claro, alguien claro. De Azerbaiyán. Tampoco sé nada de Azerbaiyán, también, así que también me interesaría saber. Sí. El tema para mí... O de Ucrania. Claro. Mi discusión con Norcorea es que me parece que no puede haber un régimen hereditario socialista. De hecho, hay una contradicción muy grande. Claro, allí. Si uno lee el manifiesto socialista, el manifiesto comunista sí. De Marx y Engels, una de las cosas que dicen en su programa es contra la herencia. Y contra la herencia, tanto de propiedad, como obviamente se sobreentiende también la herencia política y de cargo. Por eso, de cargos políticos. Exactamente. Pero a pesar de todas las diferencias que uno puede tener con ellos, es más interesante todavía poder conocer qué es lo que ellos tienen para como visión interna. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿en qué se basan? Ahora yo no hay algunas cosas que son positivas, en las cuales supongo que se le podrían hacer preguntas. Yo también supongo. Y si se le pueden hacer preguntas, se puede entonces profundizar en algunos temas que posiblemente ellos no la aclaran hacia afuera. Claro. Ahora como es justamente la herencia y esa contradicción con el comunismo o con el socialismo. Claro, eso sí que dices que la pregunta es incorrecta, te ejecuta. No, es chiste. ¿Cómo esa cuando decía que el supremo líder utilizaba perros para comerse a su tío? Sí, po. Por ejemplo, ese es el problema, porque hay información falsa, entonces ya un día no sabe qué creer. Así que cuando uno suma informaciones propagandísticas puede obtener una versión, mediante su criterio, puede obtener una versión interesante. Uh-huh. Sí que bueno, creo que el jueves sea a las 7 de la tarde, no me acuerdo si es que en la UNCE o en la UTEM. Creo que en la UNCE. ¿Quieres que averigüe? Así acá tengo, es que maldita sea un video. Me llegaron, sí, un video, ahí está todo. Sí, pero la otra vez he visto, no encuentro la imagen en este momento, estoy buscándola para... Bueno, si no es cosa de meterse nomás, métanse al... A la página de Gatoso, y la página de Gatoso tiene como 25 veces la misma imagen. Es el 27 en la UTEM, en el auditorio René Zorrilla, calle 18, 390. En el centro. Sí, en la UTEM a las 8 de la noche. Lleven su buen corte de pelo, cabro. Lleven su buen corte de pelo. Eso acá se puede ver para que vea el... Cabo de Venus. Y si tienen trajecitos así, vayan como cosplay. Claro. Hola, güey, esto es chistoso. Sería llegar cosplay. Yo tengo rollos con el tema del estalinismo, este tipo de régimen. Pero me parece interesante escuchar de primera fuente. Sí, por supuesto. Vayan ahí con la cabeza bien abierta. Y todos los fanáticos del K-pop, también. Todos los fanáticos del K-pop que vayan. K-pop es una falta de respeto porque es muy de Corea del Sur eso. Simplemente quiero que vayan y se equivoquen. Pero vayan con la mente abierta, pero también vayan con crítica. Yo creo que es interesante un espacio para poder discutir. Eso. Gente que esté en desacuerdo, o que crea estar en desacuerdo, o que tenga poca información, o que tenga ya información de Corea del Norte, contrastarla. Dice, oye, ¿es verdad que el gran líder mató a su tío con un tema de perro? Claro. Es verdad, oye, ¿me podía explicar esta foto? Yo ya haría la foto del gato cósmico, cuando está dentro de un jardín fumando, así como eso. Por favor, explícame esta foto. Esa foto es impresionante. Sí. Yo me gustaría... Pero es interesante poder conversar, y si se le pueden hacer preguntas, excelente, porque se podrían aclarar tantas cosas que... Bueno, igual, la respuesta que va a dar este personaje puede que no te dejen conforme, puede que también tú pienses de que, bueno, está tergiversada porque él tiene que dar cierto discurso y todo ese cuento. Pero hay ciertas cosas en las cuales tendría que dar una respuesta en la cual uno pueda creerle. Bueno, sí, porque ese es el otro problema. Al encauce, después de que nos distrajimos sí. con lo de la UDI, yo me rebelo y toda esa cosa, nos íbamos yendo a México. Hace rato. Sí, pues, pero nos metimos en... Es que tomamos aerolíneas TACA, ¿no? No, esas aerolíneas que pasan como en todos los... Que claro. pasan como por 7 países para llegar a tu destino, tomamos esas aerolíneas, pues. Entonces estamos ahí haciendo horas en... Va al país sí. de al lado, de hecho, pero volvemos a tomar el mismo bus. Hicimos escala Acabamos en Corea del Norte. Estamos tomando el mismo bus. Hicimos ahora. Escala en Corea del Norte para llegar claro. a México. Ya, muteado. No vamos a México. nos vamos a México con lo que está ocurriendo allá. A propósito de, la desaparición, ya se cumplen 2 meses de los 43 normalistas de la escuela de Ayotzinapa, de la Raúl Isidro Burgos, y las protestas que se han ido increciendo, la detención de 11 estudiantes de la UNAM y distinta gente, no eran solamente todos de ahí, pero que fueron detenidos el jueves pasado en lo que fue una de las manifestaciones más grandes del último tiempo en México. Entre ellos un chileno, Lawrence Maxwell, de 47 años, quien está actualmente detenido en una cárcel de alta seguridad de Veracruz. Según ayer informaba a su padre, que se contó con el canciller mexicano que estaba acá en Chile, y con el Heraldo Muñoz, ya se habría retirado, por lo menos así ha trascendido, ojo, ya se habría, y está en ese condicional, el cargo por terrorismo. Una de las alternativas que se están esgrimiendo en estos momentos, él fue detenido en el Zócalo de la Ciudad de México, bastante famoso, donde se llevó a cabo esta manifestación, acusado de terrorismo, motín e intento de homicidio. Y creo que por desórdenes también, así como que no queda nada. Se está viendo una de las opciones que también la familia tampoco está muy de acuerdo, que tiene que ver con la expulsión del país. ¿Y por qué no está de acuerdo? Porque él está terminando un doctorado. Entonces, él tiene su vida también allá, tiene su cuento, para que en un momento determinado, en lo que se ha denominado como una especie de criminalización, el padre de Lawrence Maxwell, creo que es Rodrigo su nombre, señalaba que esto era muy oportuno para Enrique Peña Nieto, era muy oportuno para el gobierno. Si a alguien le convenía esto, era el gobierno de México, a nadie más. Porque de una manera, y él daba una tesis ayer en una entrevista, que con esto se intentaba generar una especie como de figura de terrorismo internacional, porque más encima él es más adulto que todos los que cayeron, en general eran muy jóvenes, él tiene 47 años ya, por tanto incluso se vería así como una especie como de tutor, de que él estaba coordinando las protestas en la Plaza de México. Estamos hablando de protestas solamente, así como de aquí hablará terrorismo y todo lo demás. La tiene complicada el gobierno mexicano, básicamente porque está también en medio del tema de la corrupción y está en medio de lo que es la famosa Casa Blanca, este reportaje que sacó el equipo de Aristegui, con una periodista mexicana, respecto a la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que después termina siendo de la esposa, que es una estrella de Televisa, porque Televisa le había cedido, porque se la había como vendido con plata. Todo un enredo que ha complicado muchísimo más la situación allá, porque se plantea el tema de cómo la corrupción, que básicamente tiene que ver con una casa de una constructora que se benefició muchísimo con temas de licitaciones cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de aquel estado donde esa constructora construyó varias cosas. Y ahora ella vendió la casa, es lo último que se ha informado, para poder limpiar toda esta situación. Y lo que hablábamos hace un rato, ¿qué pasó con la plata? Me llegan acá comentarios que está quedando la cagada en el Senado. ¿Acá? Vamos a ver, ¿puede tener el canal del Senado o no? No hay canal del Senado, hay canal de diputado en un cable. Yo no, también hay del Senado, pero es pésimo, nunca transmiten nada. Lo que yo quería, mientras se averigua más, yo lo que quería agregar es que a mí me parece impresionante la lógica del empate que hay... en estos casos de las protestas. ¿A dónde? Por ejemplo, la lógica del empate. ¿A dónde? En México. Ah, ya. Empatar, por ejemplo, una protesta en donde se quema la puerta del Palacio de Gobierno a 43 detenidos desaparecidos. Sí. ¿Cómo empatas eso? ¿En qué clase de mentalidad empatas eso? Así de decir, ah, no, pero es que violencia contra... Disculpe, son naturalezas totalmente distintas de violencia. Hubo 4 muertos hace... Ya vamos a cumplir un mes el día de mañana. Ajá. Hace 2 meses. El día de mañana de 4 muertos, 43... 6 muertos. 6 muertos, claro. 4 normalistas más 2 civiles. No civiles, sino que claro. 2 personas que no tenían. Sí, claro, es un futbolista y otra persona sí. más. Pero 6 muertos más 43 detenidos. Sí. Tú lo empatas con hacer una pira. Mm. Tú lo empatas con quemar una puerta. Mm-hmm. Tú lo empatas con quemar. Una parte de un edificio. Disculpe, acá no hay comparación. Acá estamos hablando de las vías humanas. Estamos hablando y segundo, además tú detienes a cualquiera y lo imputas de todo, que claro. es otro elemento, y lo imputas de intento de homicidio cuando no ha existido ningún intento de homicidio por parte del movimiento, podríamos decir, por Ayotzinapa en México. Ya. Pero mira, yo te digo varias cosas de lo que yo veo. Sucede que me he enterado de que en México, en el interior, los medios de comunicación informan muy poco de lo que está sucediendo. Y mal. Y mal. Por lo tanto, miente, que siempre algo queda. Cuando ya no tienes más que mentir, empiezas a tomar, claro, la puerta del palacio, que es una puerta histórica, que es una puerta... Entonces... ¿Qué pasa? Que la gente dice, sí, pero ¿será cierto o no será cierto los 43? Porque empiezan a dudar. ¿Y por qué dudan? Porque los medios de comunicación te llevan a la duda. Entonces, hay un sector de la población, la cual, yo no digo todos, pero hay un sector de la población en México que está totalmente desinformada. Y le ponen más énfasis a ciertas cuestiones, las cuales no las tienen. Es como acá que de repente hay más importancia porque un policía resulta herido en una trifulca que hayan matado a un comunero mapuche. Acá Marcelo puso un link donde se ve el Senado. De hecho, veo a Monte bastante enojado. No puedo, por supuesto, escuchar porque estoy... podría hacer un acto de psicomagia. Voy a hacer un acto de psicomagia para poder contarle un poco lo que está ocurriendo en el Senado. Pero se agradece aquello. Parece que están bastante enojaditos nuestro. Sí, sí, sí. Es lo que me están diciendo, que como que está friccionada la cosa. Sí. Que nosotros básicamente lo hacemos como un tema de morbo, queremos ver sangre, y queremos comentárselo en vivo y en directo, obviamente, de lo que va ocurriendo acá, obviamente, en el Senado de Chile. Está friccionada la cosa, está bastante tensa, y esto tiene que ver les digo inmediatamente, tiene que ver con la DIPRES. Que la derecha está ahí on fire, en señal de hostilidad, que no deja entrar a la DIPRES. Se está viendo el tema del presupuesto también, los acuerdos de tiempo de tramitación de la reforma educacional. Y al no poder entrar, se empieza a generar la fricción, se empezaron a tirar cosas, a gritar, y está entretenido. Ahora nosotros lo que queremos es ver sangre. Nada más. Sí, están viendo las partidas, efectivamente. Y de hecho están diciendo que queremos partir y ver las partidas, que empecemos esta cuestión. Y están atacando a la UDI de trabar las cosas. Eso. Básicamente porque lo están dejando entrar a la DIPRES. Así es. Que encargado de la presidencia. Claro. A propósito de DIPRES, alguien ponía ahí delante a la hija de Jimena Rincón, Valentina Latorre, que es hija de... Mariano Latorre. Jimena Rincón. Y no es Mariano Latorre. No, pues Mariano es el escritor. Sí. ¿Y cómo se llama? Estoy tratando de acordarme mejor. Alberto Latorre. Bueno, el ex presidente de la DC. Sí. Que fue también, creo que, ministro de Obras Públicas en algún momento. No es Mariano, dale con la joda, ¿no? Ya, en fin. Ella es la hija de la actual ministra de la SECPRE, de la Secretaría General de la Presidencia, Jimena Rincón, y del exdiputado Juan Carlos Latorre. Eso era Juan Carlos. Esta es la nota, de hecho. ¿Qué la cerré? Su nuevo cargo empieza con... asumirá su nuevo cargo el 5 de diciembre con respecto a cómo ha influido a sus padres en su carrera. Explica que creció en un entorno muy político, la vocación social tiene... vocación social. Mi niña. Eso no se la compra nadie. Porque, bueno, ella va a ser la directora, la nueva directora de Un Techo para Chile. Techo. Un techo. Techo. Sí. Buena pega. ¿Sí? Buena pega. Sí, vale, igual. Buen billete. Así que ahí está, no dejan entrar. Va a estar entretenido. O sea, si usted está aburrido, puede poner ahí el canal de Senado y en una de esas pueden llegar combo. Aunque sí. Yo creo que no. Al final van a negociar. Porque aquí todo se negocia, po. No, y si son combos, son como los combos de la lucha libre. Esos que como que hacen el ruido así nomás. Claro. Porque en realidad no se pegan, porque en realidad son amigos. No es como esos de en Asia, esas peleas que hay. Claro, boxeo tailandés, todo vale. Sacan patas y se tiran los escritorios. No, esto es... Me dicen que acá hay un tema, porque lo que pasa es que se enviaron, a propósito, esto tiene un rebote muy extraño, a propósito... de la Comisión Investigadora de la Universidad Arcis, hubieron un oficio, un pequeño documento de que se habían mandado a consultar ciertas cosas por oficio y que nunca llegaron. Esto es la señal de la obstrucción que ha habido dentro de la Comisión Investigadora para que en definitiva esto se termine dilatando y termine cerrándose definitivamente, como lo que vimos ayer con el caso de la nueva mayoría. Por tanto, le estaban reclamando eso. Es un poquito complejo porque es un tema bien técnico, pero que es bastante sabroso en términos de lo que va a generar, porque lo que está generándose ahora es tiempo y lo que no tiene el gobierno ahora es tiempo. Si no saca en la agenda legislativa que tiene ya asumida como agenda, se le puede empezar a complicar el naipe, que es lo que está ocurriendo básicamente, con algunos retrasos. Recordemos que viene la reforma educacional, recordemos que viene la reforma laboral, recordemos que está todavía ahí el tema de la ley de control de armas, está el tema de la ley antiterrorista. Son varias cosas que vienen cambio y que el gobierno tiene que sacarlo de aquí al 31 de enero sí o sí. Así lo ha señalado. Por ejemplo, la reforma educacional de la primera parte tiene que sacarla sí o sí el 31 de enero y todavía se está viendo, negociando en el Senado. Porque eso es lo que se está haciendo, se está negociando en el Senado. Así que yo creo que, bueno... Por eso, bueno, los profes que están leyendo bien esto, señalando de que ellos no están siendo partícipes de la reforma, es un hecho. Los estudiantes, algunos los invitaron para el Congreso y ahí están más relajados. La verdad, la mayoría acusando de que hoy día, este año, no hubo absolutamente casi nada. Nada de nada. Ahora, lo importante e interesante es de que donde los profesores están movilizados y están todos en una sola parada, o sea, un gran sector de los profesorados... Hay un gran sector del profesorado. Están en esa parada. Es bueno. ¿Por qué? Porque aunque no estén participando. Ya. No, pero es en serio. Te escuché, Javier, parada. No. ¿Qué pasó acá ahora de nuevo? Participando directamente de la reforma, pero de una u otra forma desde la calle están presionando. Y eso es bueno. Es bueno, en el sentido de que sabe el Congreso de que no es llegar y decir ya vamos a hacer esta ley, ya pongámonos de acuerdo, todo bien, pum, ya la firmamos y listo. ¿Por qué? Porque saben de que hay una presión social de que está ahí latente y está presente. Y eso es bueno, excelente. Hablando en a von Bayer. Sí, eso estoy pensando, su dulce voz. Oye, a propósito de la otra vez, Chadwick diciendo que le parecía inconcebible que culparan al gobierno anterior de las cosas. Carerrajismo. Cuando culpar al gobierno anterior es culpa del gobierno anterior, pues. Claro. De hecho, particularmente Ena von Baer, que creó esta figura clásica de... No, esto es culpa del gobierno anterior. Todo, el primer año, todo era culpa del gobierno anterior. Todo. Ah, qué bueno este sistema en el Senado porque puede ir temas atrás. Sí, pues puede retroceder. Inmediatamente. Tiene capacidad de síntesis. Bueno, pues vámonos a la parte donde estaban peleando. Sí, pues. Pero básicamente se pegaron. Estamos... No, se van a pegar. ¿Eh? se hacen cariñitos, no, se, después te toman un café se en eliminan el salón VIP y sería así como ya. Claro. Bueno, nosotros ya nos pasamos hace bastante rato. ¿Oh, sí? Ah, sí. Sí, hace como una hora, de hecho. O sea, son como las tres. Son como las dos y algo. No, te bromeas. Son las 1:30. Son las 1:38. O sea, igual estamos más que pasados. Sí, cierto. Nos quedan varios temas por ver. Para resumir lo de Lawrence Maxwell, él está con un abogado de oficio. Él está fue trasladado junto a los otros 10 más a una cárcel de alta seguridad en Veracruz. Perdón, ¿están todos juntos? Porque habían dicho primero no sé de que si a están, él solo no, habían no, llevado... No. Están todos juntos en el tema de la cárcel. No sé a eso me refiero. Sí, porque habían dicho que se habían llevado a uno primero, o sea, no, solo al chileno. No, todo a Veracruz. Yeah. Por lo menos la información que nosotros tenemos. Y se la estaría quitando, por lo menos, el delito de terrorismo. Sí. Estaría quedando clase por tema de desorden y un montón de otras cosas, pero que igual implicarían la expulsión del país. Claro. Cosa que no, obviamente él no quería y tampoco la familia. La familia no ha podido contactarse con él directamente, pero sabe su situación porque habló con el abogado. Y ahí, negociando y lo que pedían, presión. No solamente por él, sino por también por todos los chicos. Sí, pues. Sí. Porque él ya va a salir en libertad o lo van a expulsar. Bueno, eso lo va a decidir, supongo, México. Pero los chicos que están junto con él, ahí detenido, quizás para cuánto tiempo tienen, quizás en qué condiciones van a estar. Entonces, además, debe haber mucha temor de parte de las familias y en una de esas desaparecen también. Exactamente. Oye, yo quiero, ya así, más que a título personal, también en términos de la radio, agradecer un premio, no pude ir a buscarlo hoy día, que no ganamos por tema de la defensa de la infancia y todo lo demás. Hoy día era una actividad en el Congreso, cosas que a mí no me gustan por lo demás, y teníamos programa. ¿Y no fuiste ahí? No, me cargan ese tipo de cosas. Habría estado con la señora Isabel Allende ahí saludando. Ni un metro. Pero fuera de eso, agradecerle a la gente de la Red Infancia de Chile y que conocimos acá, también estuvimos trabajando en un programa y hemos trabajado algunas cosas juntos, el trabajo con el tema de niños. El tema del reconocimiento, sí, gracias. Que quisieron llegar y nada, pues la disculpa, entienden de que uno tiene ese tipo de personalidad y no es un tema personal de mala onda, sino que aparte de la cleptomanía complica ir a esos lugares, entre otras cosas, pero nada, pues está importante, era el matinal. Agradecido porque conocemos también a la gente, el sacrificio también que hacen muchos de ellos por tratar de mejorar las condiciones en términos de derechos de la infancia en el país. Así que no, quería decir eso nomás. Saludar a la gente de la Red de Infancia de Chile. Nosotros también la saludamos. También. Y gracias por el reconocimiento. Lo sumaremos ahí con Ubuntu y con Gato Chico. Oye, la foto chistosa de la cuando fueron a decomisar a la Locademia. De la bandera del MIR, no sé si la viste. Sí, vi esa imagen. De hecho, y todos mostraron eso como que si hubiera sido parte del tema del ataque y era un lienzo que estaba puesto en la universidad. Claro, pero además la doblaron como evidencia de tal modo de que se viera. Que se viera solamente esa parte. Claro, porque podrían haber simplemente, no sé, podrían haberla doblado para que no se vea. Pero eso fue parte de una performance de los mismos PDI, po. Exactamente, así que nos despedimos. Oye, hay un gatito que botaron a la basura, nos piden ahí ayuda. Lo vamos a tirar al TL. ¿Es la de la loca los gatos? No. Alina se llama. Ah, ya, aquí perfecto. Lo ya, perfecto. Así que ahí vamos a verlo, particularmente en el Facebook, porque se comparte mejor ahí. Qué malas cosas. Sí, hemos estado este último tiempo bien engatusados. Sí. Una forma bien de engatados. Chicos, los micrófonos. Bueno, como siempre, un gusto estar acá en el matinal de Radio Vía Francia. También un doble gusto estar nuevamente con Alfonso. Se agradece también y, por supuesto, siempre agradable compartir acá el locutorio con Alfonso. Así que estaremos escuchándonos el jueves nuevamente acá en la señal de la Radio Vía Francia. Hoy día hay repetición de La Inmortalidad del Cangrejo a las 10:30. Y eso, pues. Y por supuesto mañana, a las 10 de la mañana, también va a haber matinal de Radio Vía Francia. Y también, por supuesto, que ese de la sintonía. Más tarde viene el galeón clandestino. No, el galeón, está equivocado. Sesiones galácticas. Y por supuesto también va a haber mucha más programación acá en la Radio Vía Francia. Así que quedes escuchando, por supuesto, esta sintonía, y estaremos escuchándonos y conversando nuevamente ya el día jueves. Así que, por supuesto, que tengan un maravilloso día, y les recuerdo que hay marcha contra la violencia hacia las mujeres a las 6:30, parte en Plaza Italia, acá en Santiago. Hoy día 25. Así que para que participen y estén ahí. Así que un gran abrazo y que estén excelente. Por mi parte les digo hasta mañana, a no ser de que haya algún contratiempo. Agradecer, claro, como nos abandonaste, te fuiste a vivir al barrio alto, sí, digámoslo. Obviamente. Agradecer a Amanda el que me haya estado apoyando en el reemplazo acá en los micrófonos. De hecho, le vino una especie de Alzheimer ahora a Amanda. Sí, no sé, se guarda de las cosas. Pobre. Se tomó el rol así como ya, sí, hagámosla. O sea, tenía que asumir todo. Obvio. Claro. Obvio. Bueno, un abrazo y hartos cariño para todos quienes nos escuchan y nos acompañan cada mañana en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada. Por mi parte me despido, nosotros nos reencontramos el día de mañana, esperemos que nos esté acompañando Inés, y nada, pues agradecido de la sintonía, buenísima, y agradecido también de su participación y de su buena onda y de siempre también informarnos. Esto es un tema de ida y vuelta, o sea, nosotros vamos tirando ciertas cosas que tenemos en pauta y ustedes nos van, de hecho nos quedamos pegados en algunas cosas que nos fueron tirando. Eso es buenísimo porque la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tirar Twitter. Agradecemos a Radio Galáctica, nos mandó mi estimado Alfredo ayer que nos está escuchando la sesión galáctica, porque ayer venía, sí, llegó, acá la tengo, We Transfer, perfecto. Nos vamos con Sesiones Galácticas hoy día a las 3:30, porque todos los martes, todos los jueves, recuerden, Sesiones Galácticas desde Radio Galáctica, donde nace la música, en la quinta región. Nos estamos ya despidiendo, ha sido un gustazo volver a tener al Alfonso acá en los estudios y a Joaquín. Nos vamos entonces. Recuerden, esto se puede escuchar de nuevo y puede avisar a quienes no alcanzaron a las 6 de la tarde. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Hoy día repetición de la inmortalidad del cangrejo. Atento. Así es. A las 22:30 de la inmortalidad del cangrejo. Atento. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.